el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva y trágica edición del Saga Podcast. Ay, no mames. Porque hoy vamos a chillar, señores, y los vamos a hacer chillar a ustedes también. Esto esperamos, si no, y si alguien no chilla hasta el final de este capítulo, lo volvemos Patreon honorario Heartless. Ah, los Heartless. Sí, los Heartless. Ah, también buenos momentos. Bueno, en esta edición del Saga Podcast se encuentran conmigo la Maldad. El más chillón de todos. El Dr. Gil. No, como moquean desde Facebook. Y yo, el Graf, que ando meando amarillo, pero eso es por otras razones. Recuerden que este podcast ha sido auspiciado por... por nuestros patroncitos. Nuestros patroncitos. No olvide que si usted cree que estamos ya bien pobres, lo estamos. Estamos pobres. Por eso necesitamos su apoyo, señores, para... Sacar la consola y ser menos pobres y tener más equipo y que esto sea más chingón, ¿no? Pero este podcast es patrocinado por las pocas almas caritativas que se han decidido hacer nuestros patroncitos. Pocas pero chingonas. Pocas pero chingonas. Está Spam Viral. Yay. Está el Lord Comandante. A huevo. ¿El Lord Comandante? Lord Comandante. Abdiel Lugo, el príncipe de todos los monstruos. Y Gris. Son nuestros patroncitos, nuestros Gris, señores patroncitos. ¿Así como vaselina? Así como Grey. G-E-G-R-E-Z-E. Sí, como vaselina. Casi. Les daría su correo, pero entonces ya sería como que quemarlo. Que le escriban, que ¿por qué tú eres patrón del Saga Podcast? Y yo no, porque soy pobre, pero tú eres millonario. Dinero, está bien, chingón. Se los aceptamos. Gracias, patroncitos, porque gracias a eso nosotros podemos hacer este podcast. A huevo. Y subirlo al internet, como todos los demás. Va. Que si tenemos un... Es que ya el podcast ya pasó, güey. Hay que hacer videos de YouTube. Ah, pero también ya pasó. Porque con el Adpocalypse, que ahora le dicen. Sí, el Adpocalypse. Adpocalypse. Muchos usuarios de... Bueno, los creadores. Es el programa de creadores de YouTube. Se les fue al carajo porque le están pidiendo muchísimos requisitos y formas para que puedan hacer los videos los creadores de YouTube. Si no hacen esto, pues entonces no es auspiciado, ergo no es pagado, ergo lo hacen de cuates. Y se llama el Adpocalypse. Ajá. Lo curioso es que parece que no, pero muchos canales grandes, esos canales que yo veía y que decía, pues, ¿cuál es la bronca? Ya les pegó el Adpocalypse, por ejemplo, Did You Know Gaming, que tiene un chingo de usuarios. Y vaya que sí. Ya sacó un video de, oigan, ¿saben qué? Ya nos pegó el Adpocalypse. Ya no estamos ganando mucho dinero. Entonces, la neta, si quieren que sigamos haciendo videos, ni pedo, nos van a tener que dar dinero en Patreon. Patreon, nos para invitamos que salga. Porque el YouTube ya no quiere pagar. Así es. Y todo, pues, por un pendejo que grabó un muerto en Japón. Ay. Gracias al pendejo de Logan Paul. De Logan Paul, que es un verdadero irreverendo pendejo. Bueno, lamentablemente pagaron todos los creadores justos, pues, por este pendejo, ¿no? Sí, sí. Que ya habíamos platicado de eso en episodio anterior, justamente. Si no lo han checado y si viven debajo de una piedra, pues pueden por ahí googlearlo un poquito. Y si no, pues ya. Se los Pero bueno, está cabrón ya monetizar en YouTube, está muy cabrón. También ahorita, ¿sabes qué problema había habido? Y hasta me hizo preguntar en la semana, en Twitter, que es donde yo le entro más. De que ahorita estaban mucho el problema de esto de Cambridge Analytics. Ah, también. Que decían que pues aparentemente habían estado sacando datos de todos los usuarios de Facebook durante más de 2 años. O sea, que tenían acceso hasta qué marca de papel de baño usábamos. Del pachondito. Y no mames, güey. O sea, y ahorita está una pseudo campaña. Porque hay que admitirlo, solamente los que son tecnólogos, o sea, amantes de este tipo de conceptos o aficionados a las redes sociales en particular, o expertos en redes sociales, y eso ya es un término válido. A mí sí, no me parece. Hay gente que cobra más de lo que yo gano por solamente estar analizando cosas de que es complicado, tal vez, si lo haces bien, pero pues, Lo haces profesionalmente. Pero a mí no me deja de parecer como una chamba de esas que no deberían durar. Pero bueno, el chiste es que mucha gente está declarándose pues en contra ya de Facebook. De decir, ¿sabes qué? Vamos a Facebook. Vámonos de Facebook. Güey, ¿a dónde? ¿A dónde chingados nos vamos? Vamos a crear nuestra propia red social. O sea, lo único que vamos a lograr es que se va a fragmentar todo esto. O sea, ahorita el detalle es que todo el mundo está en Facebook. Sí. Sí. Pero el detalle también es que ya cuando todo el mundo está en Facebook, como que tu individualidad también se pierde. Entonces, a lo mejor si se fragmenta ahorita esto, dices, ya está, se muere Facebook, suponiendo, y te queda Twitter, ahorita estaba viendo otra red social más o menos diciendo que ya que reemplazaba y que se preocupaba por otros tus datos. Pero en realidad hay que notarlo. La gente normal, nuestros tíos, parientes que están viendo Facebook, lo más probable es que jamás van a ver la noticia en ningún lado, porque es una noticia de tecnólogos. Claro. Facebook no va a dejar que se ande publicando por ahí en Facebook, que sería la fuente de noticias que estas personas tendrían. Oye, ¿conoces la nueva plataforma de social? Ajá, que Facebook no va a dejar que se filtren notas en las que se habla mal de Facebook. Y la gente, pues, normal, las dos redes sociales que ocupa es WhatsApp y Facebook. Y WhatsApp es de Facebook. Entonces chingue su madre. Sí. Pues vámonos al Entonces digo, ajá, ¿cuánta gente crees que convenzas de que se mueva a Telegram? O sea, nosotros somos medio amantes de la tecnología y no he convencido a la saga de que se mueva a Telegram. Yo digo que debemos crear un foro de Telegram. También podríamos. Podría ser. Ajá. Y Como los comiquicos hay que hacer. Sí. Y salirse de Facebook. O sea, ¿dónde te vas? O sea, ya no hay competencia de Facebook. O sea, Facebook es. O sea, por si Google sí tiene competencia. En algunos de todas sus ramas que tiene pinche Google, o sea, como buscador, pues también es como pensar qué chingados hacemos si quitamos Google. O sea, si hay como 7 buscadores más, pero solo algunas personas les llaman la atención. Y ahorita digo, ¿realmente creen que se va a morir Facebook? Porque es la tercera vez a lo mejor que descubren que les botaron información. No. No creo. En este momento no, y en un futuro cercano no. La tendría que cagar monumentalmente Facebook. Pero esta fue una cagada monumental. No. Monumental. O sea, algo legendario, algo así de lo que los pinches cantantes en años sigan hablando. O sea, a mí lo que me sorprendería, ¿sabes? ¿Quién debería haber aprovechado para capitalizar de eso? Si alguien quisiera tumbar Facebook, a lo mejor las compañías de tele normal. A ver, porque la verdad, la mayoría de la gente que usa Facebook es gente que aún ve tele. Aún ve Televisa, vamos a insultarlos. En México. Claro. En México. Entonces yo creo que ahí sí podrían pegar un poquito, decir, güey, esto está peligroso. Pero mucha gente ya usa sus noticias desde Facebook. Uh-huh. Y vaya que sí. Y entonces dices, ¿realmente la gente le preocupa? O sea, no sé, cuando se fue la liberación también de datos de PlayStation en su época, ¿te acuerdas? Sí. Yo por suerte no tenía tarjeta de crédito en PlayStation. No, en ese momento yo tampoco. Pero no por eso se murió PlayStation. Y bueno, pero es que también lo manejaron bien, a pesar de toda la situación y la pérdida de datos y la pinches fraude multimillonario, pues también la manejó chido dando o regalando jueguitos la PlayStation, y pues él supo callar bocas. Pues yo siento que callaron algunas, pero ahora sí que ese fue un desmadre. O sea, Sony también hizo unas cagadas. Hace 2-3 años, Volkswagen no la cagó con la mentira de sus emisiones de diésel. Sí. Que literalmente. Y tú nunca te imaginarías a un Volkswagen yéndose del mundo. No, para nada. Ya llegó Mad Madrazo. Y no se fue. Pinche bochito. A huevo. Pero el bochito nunca tendrá problemas. Estamos hablando de los carros de diésel de Volkswagen. Que en su momento, que todo mundo dijo que como estaban fingiendo las emisiones, que ya nadie nunca más iba a volver a comprar los Volkswagen. O como dicen los alemanes, Volkswagen. Volkswagen. Vamos a fajar. Cuando te fajas a la gente. A los Volkswagen. ¿A los amigos Volks? Sí. No mames. Entonces, la verdad, yo tengo mi idea de que algunas de esas empresas... ¿Tenemos 4 micrófonos? Sí. Deja, ahorita pongo uno para... pausa y invita con un micrófono a Matt Madrazos. Matt Madrazos tiene voz. Y ya ha llegado con nosotros Matt Madrazos. Que si no... A ver. Hola. Que si no chillan con los comentarios que estamos haciendo, los voy a hacer chillar a punta de madrazos. A huevo. Madrazos, vamos a hablar de cosas bien pinches tristes. Este es el Sadcast. Bienvenido al Sadcast. En esos pinches momentos, güey, los que te arrancaron una lagrimita, una varonil lagrimita, cabrón. Varonil, efectivamente. Dices, va a decir Madrazos, no mames, güey, cuando choqué pinche dedo chiquito contra el buró de la sala, güey. No mames, güey, yo soy de la mames, güey. Eso sí, la neta, así te saca una lagrimita bien varonil. No mames, a mí me tocó un día sí comí una salsa de habanero que yo creo que es que en una de esas sí corrí y le dije a mi esposo, no sé de qué era o si me tocó exactamente la parte con la semillita exacta. Y me dio una pinche hinchada que literalmente no podía contener. David León decía, ¡leche! ¡Dame un latrago de leche! Y nada más vaya por él. Nada más sentía como la leche calmaba todo el ardor de y mi esa lengua. Fue la historia de cómo Graf consiguió un bucaque. ¡Cabrón! Ya, qué mal pedo. No sé qué No, tampoco. ¿No saben lo que es un bucaque? Qué mal pedo. No. ¿Qué es un fukake? Ahí googleen después. Cámara. Ahí lo buscan en una página porno. Ok, no, gracias. Tenemos saludinis de nuestra prepublicación. Vamos rápidamente. Miguel Ríos nos dice: saluden, culéis. Saludo, culéis. Saluditos. A huevo. Denny Kulei. Ortega Banderas, es decir, a Cacaramón el Blanco. Nos dice: suerte con el episodio. Dice que va camino al trabajo. Pues que llegues pronto, amigo. Sí. A huevo. Marcos Martínez nos pregunta que si ya estamos grabando. Lo haríamos en vivo, pero qué hueva. A huevo. Prometo que a partir de la siguiente semana. De bueno, la siguiente temporada, güey. Ya faltan 4 capítulos para que cierre. Vamos a cerrar temporada. Estamos como por el 20 y tantos del podcast. Estamos cabrones. David Cruz dice: manden saludos, perros. Saludos, perros. A huevo. Uf, uf. Asamilla Curoy nos dice: yo mero quiero saludos de la saga, nomás porque sí. Bueno, saludos. Y Román Dodero dice: manden saludos y pone unas manitas de heavy metal. Metal. A huevo. El otro día sí mi hija puso sus manitas y dice: papá, ¿sabes qué es esto? Y digo: ¿qué es? Metal. Y digo: oye, no, mija. ¡Es la insignia del diablo! Ah, el metal. Metal. Metal. Yes. Toda chiquita. Metal. Sí, se le quedó grabado en la cabeza. Ojalá le sirva. En su mentecita de niño. Porque el otro día la escuché que estaba practicando la pinche canción de que canten los niños. Y dije: no mames, digo a mi hijo, ¿qué pasó? Dice: ah, es que la va a tener que cantar en el no sé qué. Digo: no mames, esa canción ya era vieja cuando yo era niño, no mamen. Ah, me cagan esas canciones. Me cagan esas canciones de primaria, güey. Esa y la de a la madre, la de a ti que me diste, tu vida. Ah, ay, no mames, güey. Parece que nunca van a salir esas canciones de los 80s. No sé, güey, se murió después de no hacerla, güey. Sí, debería. ¿Esta sigue viva? Sí. Sí, pues, Denise de Calaf, se llama Denise de Calaf. No mames, esa señora solo vive de las regalías. Sepa, de que todas las primarias cantan su pinche canción cada 10 de mayo. ¿Hasta crees que las pinches primarias cantan esas pagan por esas madres? Ya sí, lo pagan, sé, güey. Así las cantan. Sí, a huevo, pero si que paguen esas mierdas, no creo. A mí me hicieron cantar esa, la de que canten los niños, también me la hicieron cantar en la primaria, güey. Me cagaba esas canciones. Llévele su pues pinche disco pirata para el festival el 10 de mayo. Llévele. Van a cantar ahora. Es que no mames, güey, todo lo vuelven así como himno. ¿Es como reggaetón o banda? No, mejor no, que no, mejor de calar. No. Bueno, ya se escucha mucho reggaetón en las primarias, ¿sí? Déjame decir. Sí, sí, ya hacen educación física o activación física con esas madres. La de Julián, güey. No sé cuál, cómo se llama. Alguna de esas mamadas. Ajá, güey, estaban cantando en la primaria. No mames, neta. Ay, sí, no mames. Pues a mi hija le hicieron cantar esta. ¿Cuál es la que canta ella? La de Immigrant Song. No, bueno, sí, también. Led Zeppelin me la pidió para su teléfono. A huevo. Porque pues la escuchaba el Thor Ragnarok. Y pues decía: no mames, en el que Thor parte madres, ¿quiere esa canción, papá? Ah. No me lo dijo así, pero sí me dijo: me gusta la. Yo lo escuché así. Mi niño nada más canta el tema de la estrella de Mario Bros. Y sale corriendo como la chingada. Digo, ¿sabe cuál es la función? Digo, va, ok, adiós. Mira, cuando crezcas, se la pones cuando le digas: ve por las tortillas. Dura 2 minutos, así que ya tú sabes. O sea, que tienes que ir en chinga, cabrón. A huevo. Para que no entiendas. ¿Qué cantaba entonces? No, ¿cuál estaba cantando en el coro la otra vez? La que también es así de amor y. No, pues como el 70% de las canciones. No. La que estaba cantando en el coro, se me fue ahorita. Pues era una canción de los Tigres del Norte, Golpes en el Corazón. Golpes en el Corazón. Es de los Tigres del Norte. Ah, no mames. Es peor aún. Hizo el cover Paulina Rubio, peor aún. Ajá. Pero sí. Yo no sabía nada de eso. ¿Qué me has dado? Ah, ok, sí, ya. No mames, digo, y ponen a niños de kinder a cantar esa cosa. Dije: no mames, por eso les ganó la escuela que cantó en inglés el tema de Moana. No, es cierto, ganó la. Ah, no, pero es que se fueron de primaria. Pero de kinder sí ganó. Ah, no, sí, esa vez sí ganó. ¿Se la pellizcaron todos? Sí. Pellizcaron. Así que, pero sí, de repente la encuentro cantando también el tema de Sailor Moon en japonés. Me sorprende la facilidad que tiene. ¿Del nuevo o del viejo? Del viejo. De Moon Pride. No, es Moonlight Densetsu. Moonlight Densetsu. A huevo. Porque un día la encontró en mi iPad, viejito. Se quedó ahí la canción arrumbada y se puso. Y de repente, cuando suena en mi teléfono, puedo escuchar el coro de mi hija en el asiento de atrás, cantándola en japonés. Y yo, ni yo puedo entender lo que dice, pero ella, pues como nada más va sílaba por sílaba, no sabe ni qué. Pero la aprende, ¿no? Y eso le pasa a todos los niños de esa edad. Dije: qué belleza para aprender el lenguaje, pero pues está chido. Y también el Immigrant Song, no me acuerdo cuál otra. Y ya le hace. No, pero sí, le emociona. Tengo que se volvió bien fan del Thor. Dice, vamos a ver la película de Thor. Sí, hija, ya que. Un día aprenderás. La tercera, la segunda. No, le gustan todas. No, está mal, está mal. No, pues. Corrígele, corrige eso, por la favor. Chida, estás fallando como padre. Pero estás fallando, fallando. Padre. Lo que estás cogiendo es macho chida. Alfa shirtless. Pero, pero la chida es la tercera. Ah, no, sí. La chida es la tercera, definitivamente. Sí, pero sí se trauma ya mucho cuando le quitan el ojo al Thor. Se perdió el ojo. Ya no está tan guapo, papá. No, pero se ve más badass. Y se ve como su papá, Odín, padre de todo. Y lo peor es que sí dice la frase completa, Odín, padre de todo. Ay, porque el día que se lo presenta, ¿quién es? Es el papá de Thor. Es Odín. El Allfather. Allfather, o sea, Odín, padre de todo. Soy el padre de todos ustedes, putos. Es el papá. El papá. No, es Anthony Hopkins, ¿no? Esa fue una de esas veces que decías... Que ya no. Dijo, ya está hasta la madre, pinche contrato, ya me va a morir. Pero se murió con ganas, güey. Salió bien vergas. Pero bien qué pendejo. Claro. No les dijo, por cierto, ahorita que me muera se va a romper este sello, entonces va a llegar este cabrón y los va a madre. Pero es que dijo, amigo, no, sí, sí, es lentito el güey, sí. Sí debió decirlo. Y llegó Cate Blanchett a partir madres. Para que te viene a partir la madre, te dejas. Hela, ¿no? Yes. I'm the goddess of death. ¿Qué hace? Pues mato. Dale, mira, vos sí. Vos me mato. Vos me mato. Hasta que se la enchufó el Surtur. Ah, sí. Vos la mató. Vos la mató. La hizo piedad. Ah, güey. No mames. Que hayan del pinche Surtur. Bueno, ya. No mames. Entonces. Sí, traumó a mi hija, güey. Sí, definitivamente no eres un buen modelo a seguir. No. Chale. No. Hay momentos, no. El fin de semana no soy un buen modelo porque me paso todo el día sentado viendo la tele. No es un buen modelo. No es un buen modelo. ¿Recordaste a Homero Simpson, güey? Lo peor es que a veces sí me dando así todo desparramado, güey. Con las botanas al lado. Nada más que en vez de chela, pues tengo chescos. Ay, güey, déjenme. Déjenme que estoy viviendo el sueño. Está bueno. Bueno, entonces vamos con el pinche tema. Vamos con el tema. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Así de manera bien pinche orgánica lo vinculamos. A chingar a su madre, vamos con el tema, ¿no? Sí, a huevo. A huevo. Fue triste como cuando Thor pierde su ojo. Tristes van a ser los momentos con los que vamos a hacer este repaso ahora. Este, el Sadcast. A huevo. ¡Ay, ay! ¡No mames! ¿Qué timing? Lástima que eso no sonó en... Sí. Más no va a sonar el podcast. Entonces vamos a hablar de esos momentos tristes, tristes, tristes de películas, cómics, juegos y series de tele que... Que te hicieron chillar como una perra. Ok. Bueno, a más madrazos no, recién nada más sacar una lágrima. Una lágrima varonil y la regresó después. Sí, la regresó después. Exacto. Bueno, rápidamente un comentario para empezar a agarrar ritmo. Marcos Martínez nos dice: pues este podcast va a tardar. Así que empezamos con mis saludos del ganero del mal, Dr. Hill, porque este es el Hillbot Prime. Saludinis, carnal. Ese Hillbot Prime, ya hay que mandarlo al shit down. Marcos Martínez. Bloquéalo. Bien. Con respecto a los ad, el caballo de Shadow of the Colossus. Agro. El agro. Sí, pero sí. No se muere, ¿no está no, no, pero pues, ya si vamos al final del juego, pues está. Spoiler: cuando te vas a enfrentar contra el último coloso, tienes que brincar una brechota. Y el caballo, para que tú sí llegues, te avienta y el güey se cae de un risco. Y dice, no. Y tú, chinga, tu madre, se murió el caballo era muy verde. A huevo, serviste para algo, hijo de tu puta madre. Pero ya después de todo el vergazo, el caballo llega medio moribundo, así con la pata rota, pero dice, soy bien vergas. No, sí, la neta, sí llegó. Y regresa el caballo. Sí, a huevo. Nos dice también que la carta que, que le rompe Reverse Flash a Batman. Ahí sí yo se las debo. ¿Cuál? Una carta que le rompe Reverse Flash a Batman. Ah, sí. Ahí sí, yo se las debo. Yo es la carta en la que le dice del papá de la tierra del Flashpoint. Del Flashpoint. Ah. Porque el Batman de la tierra de Flashpoint le da a Barry Allen una carta para su hijo. En la cual le dice: ¿sabes qué? Cierra el ciclo de Batman. O sea, tienes que ser feliz. O sea, porque yo no soy feliz siendo Batman. Y yo sé que en tu mundo tú no eres feliz siendo Batman. Busca tu felicidad. Pero en los cómics sí se la da. Se la da, pero después dicen que se la rompe el Reverse Flash. Pero imagínate para. Sí, pero la lee. Sí, la lee. Porque eso lleva a la historia que ahorita se está publicando en Batman, que es la boda con Catwoman. Con Catwoman. Porque está. Batman está intentando aceptar su. El consejo del papá. Felicidades. Ajá, porque a final de cuentas, pues Batman está creado y está forjado así por los méritos. Ahora sí que por la integridad de sus padres, ¿no? O sea, exacto. Que los padres de Batman pues, prácticamente eran así como un modelo a seguir muy fuerte. No como tú. No como yo. Y por eso él no tiene esa visión tan simplona de cómo debería ser su venganza. O sea, exacto. Su venganza es una forma como que su venganza tiene que ser para apoyar a todo el resto del mundo. Sí. O sea, es como. Totalmente separada. Entonces ahorita por eso pues, tenemos ese momento en el que ahorita Batman se va a casar, cosa que nunca habían hecho. O sea, Superman se casó 20 años antes y supone que era más fácil. Y Batman de hecho, el cómic de este cuando empiezan como que ahí la relación de la Catwoman con Batman está chido, la neta. Ajá, para la gente más o menos como que es muy clásico que la idea de Batman se tendría que casar con Catwoman. Yo en particular tengo más aprecio por Talia al Ghul. Por Talia, ajá, sí. Pero está bien malita. Estaba muy malita, sí, bastante. Sí. Leíste Batman Inc. Sobre todo, amigo, estamos buscando la felicidad de Batman. O sea, no mames. Sí, sí, sí, como que la otra pues ya. Ya, la otra sí está bien dañada. Sí. Que eso me recuerda a una pinche historia de Batman triste. Ahorita que no venía aquí en la pero vinculada a... Tírala rápido, ¿sí? Que es rápido, de la serie de los cómics de Batman blanco y negro. ¡Mamón! En uno de los tomos está esta historia que se llama Buenas noches, medianoche. Y es, y es contada toda desde una carta que está leyendo Alfred, que le deja su papá a Bruce cuando es chiquito. Y pues así de, ay, pues, que seas muy feliz, que esté chingón todo, que la pases bien. Y toda la historia pues va aderezada con que pues, está el Batman partiendo madres por todos lados y es su cumpleaños, ¿no? Y al final cuando regresa a Batipueva y pues hace se con un pastelito, ¿no? Y dices, ¡ay, qué pinche triste, güey! No mames. ¿No se la muestra la carta o sí? Se la deja creo junto al pastel, ¿sabes? Ya no recuerdo. Pero son, ajá, son... No, ¿cómo que la está leyendo así? No, pues sí. No, ya. No, pues sí, pero venganza. Ya me vas a hacer sacar las lágrimas porque en Batman Blanco no hay demasiadas historias que te sacan la lágrima. A mí la que más me gusta, aunque no me gusta mucho el dibujo, creo que es de Walter Simonson. El dibujo, pero es Leyenda, que es la que cuenta la mamá, una mamá en el futuro, en un régimen totalitario, que le cuenta y que inicia, dice, en el futuro, y al igual que en muchas eras pasadas, una madre le cuenta a su hijo una historia para dormir, ¿no? Y te dice, no, sabes que existió la leyenda del Batman, que ayudó y de la noche salió y peleó contra la maldad misma de la oscuridad. Le partió la madre. Le partió la madre a todos. Literal. Si algunos decían que volaba, otros que respiraba bajo el agua, y cuando el mal se fue al fin, él por fin pudo descansar el sueño que nunca había podido dormir. Dice, y algún día va a llegar Batman y cuando haya mal de nuevo y nos ayudará a nosotros, su gente. Y a la mamá se le sale la lágrima y ahorita ya casi se me está quebrando la voz. Se me está quebrando la voz. Se me está quebrando los pañuelos, órale. Se te está quebrando la voz. Se quiebra la voz. Y al final se ve nada más como está el soldado del régimen totalitario y aparece la sombra de Batman. Lo agarra. Y dices, no mames, pinche, ustedes son cuatro páginas, güey. A huevo. Cuatro páginas y ahorita si ya echamos más de Batman. Tengo cinco historias de Batman blanco y negro que me dejan una lágrima. Ya, güey, hay un chingo de material todavía. Sí, güey. Pinche puto cómic. A ver, ni siquiera acabo el puto comentario, güey. ¿Sabes qué? Lo acabamos porque las lágrimas varoniles. Está bien de la verga. ¡Déjala, regreso! También en Batman blanco y negro está la historia de dos de una especie. Que es una historia de dos caras, que también está bien triste. De que una doctora ya le arregla la cara, pierde sus pedos psicológicos, se va a casar, pero la hermana tiene una hermana gemela que es bien perra. Seduce al Harvey. El Harvey le dice, no, ya está aquí. La cabrona mata a su hermana. Pinche culera. Y el Harvey le dice, güey, no mames, ya no puedo hacer nada, estoy curado. Porque conozco a alguien que sí. Se quema la cara el cabrón. Oh. Y va y mata a la hermana. Y ahí la abraza a muerte y llega el Batman así de, güey, no mames, chiste. Regresaste una vez más a llevarme a donde están los locos, está, ¿no? Está bien triste. Sí, no mames. Está cabrón. Nos dice, ya, ahí va rápido. La muerte de Rorschach, igual en Watchmen. Está bueno, sí es sad, pero no tan sad. Y se va al otro pinche extremo con el adiós al Butterfree de Pokémon. En la caricatura cuando se va cuando libera su primer Pokémon. Sí, pues, que lo libera. Lloré más cuando se fue el Charizard. Sí. El Charizard estuvo más. Es que el Butterfree fue muy poquitos capítulos, fue en la misma temporada. Sí, a huevo. ¿Y el Charizard cuándo lo dejó? Como a las 5. Ya después de la Indigo League, ¿no? Ajá, sí, después de la Indigo League. Porque se encontró en el valle de los Charizards y pues, el Charizard estaba feliz, estaba haciendo chévere. Sí. Ajá, se encontró una Charizard. Una Charizarda. Una Charizarda y ya. Y le dijo, pues, quiero que seas feliz. Cogiendo. Sí. Y dijo meño. Y regresó un par de veces. Sí. O sea, cuando el Chase regresaba, era como ver que regresaba Ikki el Fénix en Caballos del Zodíaco, güey. A nivel Pokémon. Llegaba a partir madres. Llegaba a partir madres. Muy bien. Se iba después a seguir cochando. Sí, llegaba y como que sentía en el cocoro que lo llamaba el Ash. A huevo. Y no mames, venía y partía madres. Porque estaba bien, cabrón. Ah, pues en la batalla final que tuvo hace poco que perdió antes del sí, oso, sí. Llega el Charizard a partir madres. Sí, siempre pierde, de todas maneras. Ya lo sé. Pues no sí, pero llegó Charizard y por Charizard no pararon. No por eso, pero de todas maneras pierde, no es sad. No es app. Luis Gabriel Zavala nos dice: saludos a todos los sagas presentes. Saludos, saludos. Algunos momentos tristes que recuerdo son las muertes de algunos personajes en Gears of War. Sí, sí, cuando se muere el Dom. Digo, yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero esa parte está bien culera. Cuando se muere el Dom o cuando se reencuentra o consigue a María, que es su esposa del Dom, que ya está bien puteada y está esclavizada. Y ¿quién madreada, es el Dom? Es el amigo del Marcos Fintes, el de la barba, güey. El latino, güey. El mero mero de Gears of War. Exactamente. Cuando la encuentran a su esposa y que está bien puteada después de haber estado torturada y encarcelada, no mames, ahí sí. Yo sí chillé, güey. Sí, sí estuvo bien perro, la verdad. Qué mal pedo, güey. Sí, güey, no mames. Qué culeros, güey. Y el reciente fallecimiento de Han Solo y la muerte de Mufasa. Uy, Mufasa. ¿Sabes dónde sí lloré? O sea, te dicen Han Solo o Mufasa, ¿qué pasa? Las dos no, son parte del universo de Star Wars. ¿Sabes cuándo sí? ¿Cuándo sí saqué la lágrima? Cuando se mueven ya sangrantes Morphy. Y hacen el dueto ahí con las nubes al final. Está chido. Y terminan cantando la de Jasmine. Entonces, no mames, digo, sí te cuando sí, ahí sí dices, no manches, el héroe de la Lisa. De las pocas veces que Lisa no te cae mal. Sí, y que no solamente, sino que los Simpsons te sacan una lagrimita. Otro momento triste y chido de Lisa, ahorita que me acordé, que fue, por ejemplo, el capítulo del sustituto. Con el profesor Bergstrom, que es este profesor que viene a toda madre. Y que. Que se van al museo. Ajá, sí. Y que al final llega Lisa, que ya lo va a invitar a comer, y ya se fue y lo va a buscar como loca. Y no mames, no se vaya. Le pone esa misteriosa notita, ¿no? Mira, chécate eso, cuando sientas mal, léela, ¿no? Tú eres Lisa, sí. Así de, ¿qué pedo, güey? Y ahora ves el pinche. Pinche frase existencial, cabrón. Ajá, y es bien bonito, ¿no? Y pues sí, pobre Lisa, le sufre bien feo, ¿no? Y nunca volvieron a ocupar al personaje, quién sabe qué pedo. Pues ahí en el limbo, güey, en el pinche montón. Ahí andará el profesor. Hank Scorpio, el mejor personaje de los. Que además es la voz. Que la voz de ese morro, obviamente nosotros nunca lo vimos porque lo vimos producido, pero era Dustin Hoffman. Ah, mire usted. Así de, cabrón. Ah, ya sé cuál dices. Sí. Es que yo lo vi nada más en inglés después. Mucho ajá. Después en una compilación. Ajá. De los Simpsons, ¿sabes también cuál te saca la lágrima? Y ese lo vi casi poco después de que supe que iba a tener a mi hija, era la de con Maggie son 3. Ah, sí. Que sí, en una de esas, ya ves que al todo final, el capítulo. ¿No? El de las fotos. Todo el capítulo es súper sad. Hasta mi esposa me dijo, oye, pero pues todo está saliéndole mal y todo. Tú tienes que esperar hasta el mero final. Cuando pone el famoso letrero de hazlo por ella. Hazlo por ella. Ajá. No puedes dejar de soltar la lágrima. Cuando los Simpson tenían ese límite preciso de crítica, de análisis, de que todo era perfecto y el capítulo tenía una... Y sabían que ese capítulo tenía que hacer llorar al final. Sí, sí. Y lo hacían. Ahora ya lloras de la tristeza de lo mierda que es. De lo mierda que es. Capítulo, no, sí, exacto. Ah, cuando regresa la mamá de Homero, pero que como todavía le está persiguiendo el señor Burns, tiene que seguir huyendo y Homero la lleva ahí como al desierto para que se vaya con unos hippies. Ah, sí, y que se queda en su carro viendo el cielo. Esa parte las estrellas. Exacto. Está bien triste, cabrón. No mames, cabrón. A ver, Fester y Hesteri nos dice: saludos, sagas. ¿En algún momento ustedes hablarían del videojuego No More Heroes, aprovechando que saldrá su tercera parte de Switch? Pues ya hablamos. Pues sí, hablamos. Bueno, posiblemente no, porque nosotros empezamos a grabar en 2009 y No More Heroes es de 2007. Entonces, hablamos en el episodio de Suda. Pero el episodio 51 del Saga Podcast es el episodio de Suda Goichi. ¡Fuck! Es que es el Suda 51. Pues. Entonces, claro. Sí hablamos de toda la saga de Suda Goichi en aquel entonces. Estamos hablando de que ha de haber sido como en 2010. Porque más o menos. Grabamos 52 episodios al año. Ajá. Ajá, fue como de aniversario casi. Ajá, fue como casi del primer año. Ajá, ese podcast va a ser como de principios de 2011. Más o menos. Algo así. Y o sea, que por ahí a huevón y búscalo. Y ahí viene capaz todo que no de Suda Goichi. Y yo ya quiero Travis Strikes Again, No More Heroes para Switch. Que se ve un poquito feito, pero hasta no jugarlo no podemos decir. Habrá que ver. Efectivamente. David Meneses Ávila nos dice: la familia Marvel, los Picapiedra, que eran estériles. Sí, que sí. No podían tener a Bam Bam. Mm. Bueno, era hijos, y ya después llegó Bam Bam. Exacto. Neta me hizo llorar de niño porque no pudieron tener hijo. Ah, pues es lo que dice. Película en busca de la felicidad de Will Smith. Sí. Sí, sí te da. Es muy triste, pero es como que triste a huevo, ¿no? Algo. Ya cuando consigue su chamba, sí me da así la sensación. Así. Le sufre un chingo, güey. De que sí le sufre un chingo. No la vuelvo a ver porque de plano sí me baja el ánimo. La verdad. Sí es sad. Sí es muy sad. La tumba de las luciérnagas, sí, por supuesto. En esa sí es a chillar y chillar y chillar. Es la que sí, más madrazos lloró. Ah, con la tumba de las luciérnagas. Cabrón. No, tú no lloras con cualquier cosa, amigo. No, sí, tiene que ser de mucho nivel. La tumba de las luciérnagas. Sí, neta, si no lloras, si no tienes alma. Sí, no, como el pinche Coco. La neta, no. Ay, Coco también lloró. No, la neta, sí, yo no lloré, güey. Es que eres un pinche monstruo. ¡A huevo! Nos dice también que Pikachu llorando por Ash cuando se convierte en piedra. Puede ser. Ah, en I Choose You. Sí. En la nueva película. ¿En la que habla? No, es Detective Pikachu. Ese es Detective. No, pero en otra también habla. No me acuerdo. ¿Sí habla? Chéquenlo, sí habla. Okay. Antes también habla. Ah, okay, bueno. Y un saludo a todos los sagas, que principalmente los más chingones, el Dog, Papá Graf y la Maldad. Ah, pues somos todos los que estamos aquí. Yo digo que le vayas a poner unos chingados, sí, porque no falta. Te nombró. Claro, huevo. Chinga putas. Tu madre, cabrón. Vamos a darle. Ahorita, yo nada más recordando a un Batman blanco y negro, porque de plano... Dale, sácalo de tu pecho, amigo, sácalo. Está otra historia llamada Héroes, que es la historia de un niñito que habla sobre... que vive como en los años 20, y habla sobre Errol Flynn y todos los héroes que él tenía de niño, y que pues él se quedaba encerrado en el estudio de su papá todo el día, pensando en héroes, porque decía, ay, mi papá no es un héroe. Y decía, en Ciudad Gótica hay un héroe que combina todos ellos, y es el Batman, ¿no? Y entonces llegan unos rateros como unos nazis que quieren robar los diseños de su papá porque es un ingeniero. Entonces, pues ya después de todo lo salva Batman y el niño vuelve a repetir su frase, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues en Ciudad Gótica había un héroe que reunía lo mejor de todos los héroes que había en esa época y también algo de aquellos que no considerábamos héroes. Y se ve que los planos que tenía su padre y la razón por la que su padre pasaba todo el tiempo en el estudio es porque estaba ayudando y él diseñaba los artefactos que usaba Batman. Entonces con eso te decías, te sacaba bonito, una lagrimita. Está bien, cabrón. ¿Dónde más chilló usted, más madrazo? No. Hay una última, no, ya para cerrar yo con Batman blanco y negro, que es dácalo. Ese es de Danny O'Neill. Es una de Navidad que trata sobre un señor que contratan a un asesino para que se meta a su casa el día de Navidad y mate a su familia. Pero Batman se entera y entonces lo que había hecho el señor es que había contratado un Santa Claus, alguien que viniera de Santa Claus para que le diera sus regalos a sus hijos. Y el asesino se viste de Santa Claus. Qué y Batman pedo, ¿no? Lo agarra, lo encuentra en un callejón y le dice, güey, si en ese saco no hay juguetes y tú no tienes nada que entregar más que abrazos y buenos deseos, no vas a cruzar esa puerta. Ay, pinche Batman bien poeta. Y en la siguiente, no, es que esos pinche Batman blanco y negro. De plano, bien, o sea, cabrón, si ustedes bien creen que Batman año 1 y Dark Knight Returns son los y Broma Mortal son la epítome de Batman, hay que admitirlo. Batman blanco y negro, bien pendejos. Batman blanco y negro está a ese nivel. O sea, Batman blanco y negro está a ese nivel porque son los mejores autores de su tiempo haciendo historias cortas totalmente libres solamente de Batman. Y entonces lo que pasa es que la historia termina en que sí llega un Santa Claus a la casa de este señor. Y entonces el niño está feliz y dice, ah, esta es la mejor Navidad de todas. Y el Santa Claus dice, sí, es la mejor que tiene en muchos años. Y se ve como afuera de la casa en un bote de basura está el disfraz de Batman. Y dice, y es Batman que pasa esa noche de Navidad con esa familia que tiene que completar, ¿no? Y dices, ah, ya. Por eso ya saco de mi corazón todo de Batman blanco y negro. Tengo que ir a volver a leerlo. No es triste, chillar. Pero también hasta viendo la historia de Katsuhiro como el autor de Akira. La tercera máscara, véanla, no mames. Te quedas así de, ¿qué putas? No me acuerdo de esa. Está bien rara. Que va a agarrar a un wave super mamado y le dice, cuando la personalidad se divide, las posibilidades son infinitas. Y el Batman se queda así de, no mames, ¿qué quiso decir ese cabrón? Sí, está bien cabrón y eso. Y luego el wave vuelve a hacer desmadres y llega Batman y dice, ah, Batman, ya llegaste. Y el Batman tiene el traje como ligeramente cambiado y dice, yo no soy Batman. Y ahí se acaba, dices, ¡no! Esa es una cosa especial porque esa no solamente es una historia de Batman blanco y negro. Esa es la historia que hizo que se hiciera Batman blanco y negro. Katsuhiro Tomo hizo eso antes de que se declarara que se iban a publicar esas historias. Y eso fue lo que les dio la idea para hacer los tomos. O sea, agarrar grandes autores. Si les solo dame una historia de 8 páginas de Batman a blanco y negro, tú escoge lo que quieras, si quieres que esté platicando, si quieres que haga acción, pero tú cuenta una historia que quieras contar de Batman. Hay de Neil Gaiman, hay una con Dave Gibbons, están como tres de Danny O'Neill, esa que dices tú creo que es de Paul Dini o Paul Dini escribió dos de una especie. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, realmente a mí me sorprende que no sea republicado tanto, pero ahí check sí, Batman blanco sí, y negro, sí. Está bien, está bien vergas. Ya con eso dejé de chillar con esa serie, güey. Si no, aquí sí suelto todo. Sí suelto, pero aún me queda una de Dark Knight Returns, que también me hizo chillar. A ver, Dr. Hill, cuéntenos cuando lloró jugando Final Fantasy VIII. Ah, no pinches mames, ya hemos platicado aquí muchas veces de los Final Fantasy, del Santo Grial que es el Final Fantasy VII, que yo no lo jugué, y yo soy más fan del 8 por la misma razón. Ajá. En el Final Fantasy VIII, ya para el final, spoiler alert de un puto juego de hace 5000 años. Es el 98, tiene 20 años. No más, nada más. Está cabrón, que sea por spoiler alert. Sí, spoiler alert, amigo. Ya para el final del juego, pues bueno, hay dos partes importantes en esto, que es los recuerdos con Laguna, que en lo que estás viendo cómo va pasando el tiempo, cómo este güey que es un héroe de guerra, que se fue a un pinche país a liberarlo y todo esto, y ya no regresaron junto con su equipo, que es el Kairos y el Ward, exactamente, y que no regresa a su hogar, ¿no? Deja a su vieja abandonada, literalmente, que después tendrás que se muere, porque es la mamá, son los papás de Squall. Ajá. Y el final del juego, que es un puto que deja mucho a la interpretación, porque pues no sabes si te moriste o no, o sí, o qué, porque no vuelves a ver Squall en el final, en ese pinche campo de Camposanto libre, en el cual salen las plumitas y las pétalos de rosa de flores volando en todos lados, ¿no? Y pues ver cómo checas a la Rinoa en la graduación de los pinches Sith y la pinche fiesta con todos tus compañeros, pero pues qué, te moriste, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? Que se va desdibujando. ¿Qué pasó? De pronto ya ni sale. Sí, güey, no, sí, no vuelves a aparecer en cuadro en los CGI, ¿no? Entonces, eso a mí la verdad que yo cuando lo jugué, la neta sí me partió el puto corazón. Sí, andaba chille y chille, literalmente, de no mames, ¿qué pasó? Ese final era puro amor, era historia de amor, güey. Era pura historia de amor y era super emo en su máxima expresión. La verdad, sí, el juego estaba bien emo, sí, desde el principio. Ajá, el güey de pinche Squall de, sí, no me importa nada, soy demasiado cool, pero soy triste, o sea, no me hables, soy triste. Así de, ok, ¿no? ¿Qué pedo? Y yo, en lo personal, yo chillé un chingo, ¿no? Y ustedes seguramente chillaron con el 7. A ver, maldad, échate, porque chillamos con el 7. ¿Por qué chillan con el 7, güey? Toda la generación chilla con el 7. Menos la mía, no yo. Bueno, yo estoy malito porque no le jugué. Mucha gente sabrá de esto, Final Fantasy VII. Algo que revolucionó la industria, porque fue cuando se brincaron de los cartuchos a los CDs. Y fue así un hito y sigue siendo un clásico. Tanto que ya viene el remake. Que viene el remake, que yo creo que nunca va a llegar. Porque a Square le encanta tardarse las vidas. Me encanta hacerlo. Pero cuando llegue... Ah, no, sí, la neta, sí, sí. Day One, bitch. Day One. Versión mamastrosa. Ya. Pero tengo, tengo mis dudas porque, por ejemplo, ve el Final 15. El Final 15 es muy bueno, está muy chido, pero sí, ya, si lo ves objetivamente, es muy poco contenido para el tiempo que se tardaron. Entonces dices, güey, ¿me van a recrear con ese tipo de gráficas, con ese motor, con esa calidad todo Final 7? Puta, nunca va a salir. O sea, así de huevos, te digo, nunca va a salir. No se puede. Exacto, ¿no? Es que... Y bueno, estaba este personaje que conoces, que hace principio del juego, Aerith Gainsbourg, una morrita con vestido rosa. ¡Aerith! Que vendía flores, ¿no? Pero que después te enteras que es la última descendiente de una pinche raza mamona. Y pues obviamente, pues el Sephiroth, porque es muy culero, pues no quiere que se interponga en sus planes, pues, para hacerse uno con el planeta y volverse básicamente un dios, porque es pues, malo de videojuego. Entonces, al final del primer disco, que es un tercio de la historia del juego, pues Aerith dice, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy a ir a buscar un templo, a buscar una manera de detener este desmadre. Y cuando la encuentras, dices, ay, Aerith, ay, hola, ¿cómo estás? Llega el pinche Sephiroth. A cagarla. ¡Verga! La mata, ¿no? Le entierra su pinche espada en la espalda. ¡No mames! La mata, y ahí cae la cabrona y te ponen... ¡No! Todavía no me la he cogido. Y te ponen el tema de Aerith, fin. Que es un temita así en piano, súper triste, súper depresivo. Y toda la última pelea del juego, además la tienes que echar con la música de fondo, ¿no? No de, mames, el tema de Aerith. Las pinches lágrimas, no me digas. Y tú, hijo de tu pinche madre, no veo nada, ¿no? Y ya matas al jefe, súper triste. Se ve que Cloud la avienta en un laguito ahí en la ciudad prohibida. Y ahí se acaba el disco, ¿no? Y te ponen hasta. Bien poético, ¿no? Fin del disco 1, cambia el disco 2 y tú, no. Espérame tantito, güey, ahorita lo cambio. Déjame, recupero de la impresión. No me hagas esto en cada disco porque juro que no lo acabo. Que de hecho, pues es incluso una de las peticiones más recurrentes ahorita con el remake. Sí, seguro. Quieren los fans de Hueso Colorado que haya una manera que la salves, de salvar a Aerith, ¿no? Pues es que es el trauma de toda la vida de los mira, fanáticos. Mira, si estabas de 10 a 14 años y ese era de tus primeros RPGs, que nunca se fue como el tercero, yo creo. Y ves esa pinche escena, ya, o sea, estás en medio de tu formación. O sea, ya tuvieras 18, 20 años. Ya estoy lógica, peludo, no hay pedo. Ajá, ya no te importa. O sea, dices, sí, fue un momento interesante, bla, bla, bla. Pero ya la ves con otro aspecto. El que lo vivió en ese momento, a mí me tocó. Y sí me duele, o sea, si dices, no manches, a Eris. Y era un buen personaje, o sea, te caía bien. Estaba hecha para eso. Y que los escritores lo hubieran matado así, dices, bueno, sí, requiere un poco de maestría. Necesita muchos huevos. Y dices, no, pues sí, sí, ya me marcó. Y dices, no. Y ya, si ves, creo que casi nunca han matado así un personaje, ¿no? Porque se nota que traumaron gente. Traumaron, o sea, mandaron una gente generación, al psicólogo, güey. Sí, no, yo creo mames, que sí, ¿eh? Mi bueno, generación sí estábamos. Yo creo que cuando yo no le había dicho en ese entonces, creo que al Necro, que se moría a Eris. Y él estaba emocionado. Ay, tengo mi equipo con las dos chavas. Tú, no sabes de lo que hablas. Te vas a quedar con una sola, güey. Aprovecha a Eris mientras la tienes. No le quise decir porque se le echara a perder un momento. Sí, a huevo. Muy cuando bien, me dice, se murió Eris, cabrón. Creo que hasta me llamó. Ven a mis brazos. Ven, yo te consuelo, Necro, ven. No, más man, abajo, más abajo. Algo me estaba acordando de eso. Mientras te acuerdas. ¿Cuando te la mamó el Necro? No, de lo okay, de. Ah, perdón. Denny Ortega Banderas nos dice la escena del desayuno en Eraser. De parecida. ¿Alguien vio Eraser, la película? Sí. No. No. No. Perdónanos, Carlos. No estoy seguro. Sí. ¿Escena de qué? Del desayuno. Tú, madras, no me falles. Es no sé si es una película o una serie, pero es algo así de un secuestro. Creo que secuestran a su esposa del güey. Yo me acuerdo de algo así haber visto, pero no la vi. Perdónanos, no compadre, si te la debemos. Listo. La muerte de Dulce guión Cerdino. Dulce Cerdino. Te la debemos. El señor Vitalis y el corazón alegre es así a huevo. Es así, no mames. Mira, debe haber como un spin-off del Sadcast solo de Remy. No mames, Remy sí. Candy Candy. Sí. Remy Candy Candy, Maya la abeja. Sandibel. Sandibel y la abejita Hotch. No, la abejita Hotch es así. Y hasta eso, capaz cabrón, que hasta los caballeros van ahí metidos. Esas que sí, nada más. De esas. Que esas. Anime, el anime clásico, ¿no? Ajá, no, no, no, sí, no mames. Ahí anótalo en el Wonderlist. Mames, cuando se muere el señor Vitalis. Sí. No mames. Y cuando te dan cada vez las pistas de que ya sabes quién es la mamá del Remy, no lo entienden los pendejos. Sí. Es, no mames. Esta es su mamá, putos. Cuando se muere el corazón, el primero, ¿no? Sí. Creo que hubo sí, dos. El segundo era un hijo de su puta madre. Sí. Pero también se ganó. Se sí, mueren todos los animales del. Todo el mundo que estaba al lado de Remy, yo creo que Remy era un excepto pinche Capi, cáncer. Era el pinche cáncer. Tiene el toque de la muerte, güey. Pinches personas con toque de la muerte. Candy Candy los mataba también. Culera. No. Y ese también fue un trauma de esa generación. Porque cuando se murieron los primeros personajes en Remy y los de Candy Candy, hay una generación de mujeres que no casi casi temen amar porque sienten que se muere ese güey. Qué mamón, temen amar. No, lo digo en broma, pero yo sé que si hay alguien que de verdad sí lo hay, güey. Yo me acuerdo de unas exnovias, güey, y sí me decían esas madres y me decían, "Es que no quiero amarte, se murió porque siento que, güey, really me estás hablando de una caricatura, no mames." Digo, estuvo muy marcada, güey. O sea, estaba muy mal, que si tenías 8 años y tus papás te dejaban ver Candy Candy y decías, güey, la gente se muere. O sea, mamá, tú también te vas a morir. ¿Por qué me dejaron ver esto? Eso me recuerda que un momento, va a sonar raro, nada más sí, así como una nota pequeña. Dale, un momento que se me hizo bien raro, fue la primera vez que yo experimenté, como dices, muerte en televisión de una manera así como medio fea. Ajá. Fue cuando estaba esta serie de televisión que se llamaba La Bella y la Bestia. Que de hecho, el actor... Era Ron Perlman. Que, que era una interpretación contemporánea. Y el morro que se llamaba Vincent era como un hombre con rasgos felinos, que había nacido ya, obviamente deforme, y vivía en las cloacas de Nueva York. De Nueva York, sí. La Sarah Connor era la. Y se enamora de Sarah Connor, de Linda Hamilton, otrora esposa de James Cameron. Que no me acuerdo si era ejecutivo o policía, algo así. Creo que era policía. Reportera. Y la serie no es muy larga, creo que son 2 temporadas. 3. No sé, pero a mí se me hizo larguísima porque seguro la repetí. Pero yo me acuerdo que a mí me gustaba, yo veía la serie y dije, ah, está chido, ¿no? Está simpática la trama, ¿no? Eran misterios y el Vincent le ayudaba a resolverlo. Además, se movía en el inframundo y tenía super fuerza. No creo que de pronto así de. Mataron a la bella y yo. ¿What? Y sí me dejó así, sí, bien pendejo de. O sea, no mames, ¿cómo la matas? O sea, es la revive la bestia, revívela. A mí se me hizo súper raro cuando la mataron. Y sí se me hizo así bien triste y bien extraño, ¿no? Que había dejado un hijo, ¿no? Y deja los 3 capítulos en los que te dicen que un malo multimillonario que estaba enamorado de ella la secuestra, la mata, se queda con el hijo. Y el hijo además va a morir porque necesita una transfusión sanguínea y tiene un tipo de sangre muy muy raro que solo tiene su papá, que es el Vincent. Entonces ahí sí el Vincent, ahí ya, se alía con una detective nueva. Nueva, que nada más sale en los últimos capítulos. Y ella le ayuda a salvar al hijo y se acaba la serie y que pues lo recupera y ahí lo tiene, ¿no? Y dice, bueno, pues se murió mi señora y ya. Y creo que se murió porque ya no le quisieron pagar más varo. Ajá, creo que sí. Creo que la sacaron de sí, porque serie, era bien pero pinche, sí, mamona. Sí tiene razón, sí dolía. Sí, a mí se me hizo bien raro. Hicieron un remake mataron hace unos años. Que no sé si ya ha durado, güey. No. Creo que no, duró bien 230, mierdero, ¿no? Duró más de dos temporadas. Una. Fueron dos. Güey, pero un español. Mínimo fueron dos. No mames. No mames, güey. Bueno, y acabando de su comentario de Caramón el Blanco, la muerte de Hodor en el Hold the Dog. Sí. Game of Thrones. Sí. Cuando muere Hodor. A mí me dolió más la de... El único personaje al que le tenía cariño en Game of Thrones fue Ned Stark. Me dolió que lo hayan matado. Sí, estuvo cabrón, pero... Sí, pero primera... inicio de temporada... No, Hodor, bueno, amigo, Hodor. No. Ahí sí, lo admito, no entiendo por qué el cariño por Hodor. Ahí sí, perdóname. Sí, es un defecto de mi personalidad. No entiendo el desmadre con Hodor. Chingo. Daniel el Homocón Dimar Sánchez Piña, pinche nombrecito. ¡Saludos! Yo chillé como nena en varias películas últimamente en Coco. Es aceptable. Yo sí. Es aceptable, pero yo la vi muy cantada. O sea, demasiado cantada para mí. Y miren que yo chillo casi con cualquier cosa, ahorita les digo. Miren que soy bien sensible. Soy bien sensible. Y con el principito. ¿Vieron el No, la película no. Yo tampoco no la vi. No, yo tampoco. El libro es la pura reata. Sí. Pero ¿por nunca lo he leído. No mames. Nunca he leído. ¿Te cae? Yo no lo leí. Pedazos. Yo me acuerdo que en los libros de texto había pedazos de principito. Cortito. Pero no mames, te lo lees en dos días, yo creo. Nunca lo he leído. Nunca lo he leído. Perdón, pero ahí sí. Esos clásicos que no. Ah, no. Está bonito. Capaz que lo leo para mí. Libros. Sí. Está bien bonito. Libros cortitos. Yo les recomiendo que lean Las batallas en el desierto de José Pío Pacheco. Igual lo lees en una sentada y es muy interesante al respecto de ese cambio en la cultura mexicana, cuando llegó la cultura mexicana. Libros cortitos, les recomiendo Juan Salvador Gaviota, súper chingón, mucho, un libro de autosuperación que no sabe a un libro de autosuperación, en el que te das cuenta que el cielo es el límite. Yo sigo con comentarios porque todavía hay un chingo. A ver, yo si quieren me echo nada más uno rápido. Dale, de libros. Amigo. Porque sí he chillado con libros. Ya sé qué vas a decir, perro. ¿Cuál? El Conde Montecristo. No. Ah, pues entonces yo digo eso. Bueno, tú dices el Conde Montecristo, ¿por qué? Pero, hay un momento del Conde, bueno, hay por lo menos tres, creo. Pero no, ¿sabes cuándo me salió mi lágrima? Cuando estaba terminando el tercer libro de... Cuando se me cayó el directorio en el dedo chiquito. Sí, no mames. ¡Ah, su puta madre! ¡Estaba así, cabrón! No, esa vez me di con una mesa en el dedo chiquito y se... ¿Otra vez? No, y se salió lágrima. Hasta mi hija me dijo, ¿te dolió, mamá? No, lloré, o me salió la lágrima, pero así como por respeto. O sea, cuando alguien ya pasa una historia de mucho sufrir y por fin le dan su reconocimiento al final, me encanta que pase eso. Y me pasó cuando leí el tercer libro de John Carter, de Marte, El Señor de la Guerra de Marte, World of Mars. Y que llega el final de la historia y ya que unió a todos los pueblos, que ya se los conté de todos modos, pues ahí lloré. Que fue cuando de repente llega el final del tercer libro, está en la asamblea de todos los reyes de Marte, de todos los de todos los jefes de todas las razas, y dicen, ¿no? Pues, ¿qué se traen, no? Y le dicen, ¿sabes qué? Tú, John Carter de Barzum, no, ya no eres digno de tu puesto como príncipe ¿qué pasa, pendejo? Del pueblo en el que estaba, de Helium. Un tiro, dice, qué puto. Porque tú fuiste y luchaste contra los marcianos negros y contra los marcianos blancos y los amarillos y peleaste también contra los verdes de seis brazos y has hecho unificaciones por todos lados y has luchado para cambiar este mundo. Si tú ya no eres digno del título de príncipe de Helium, tú eres solo digno de ser el Jeddak de Jeddaks, el señor de la guerra de todo Barzum. Y todo se ve que, bueno, yo me lo imagino así como de plano, una cámara enorme con todo, medio planeta ahí, todos vitoreando. O sea, al hombre que unió todo el pueblo, que tumbó barreras, que reconstruyó el mundo y lo trajo de nuevo a la vida. Y de plano, todos agradecidos, porque, o sea, el señor era alguien que luchaba por lo que creía. Entonces así, yo dije, no mames, pinche final del libro. ¡Qué vergas, güey! De verdad es de esas trilogías. Y aparte, por suerte, John Carter son fáciles de leer. Es lo que decían, Pulp Fiction, era como novela ligera. Pero ese final de pinche libro, yo hubiera querido... nada más? No, hay como siete, pero esa es como que la saga de John Carter. Ya después hay sagas de su hijo, de su hija. ¿De Cartoris? De Cartoris y Tubia, Doncella de Marte y todo eso. Pero esa saga de tres libros de John Carter, no puedes quedarte al final de cada uno sin leer. ¿Ya los dice todos? Esos tres los leí. No, pero ya todo, ya acabaste. Ya no, Carter, ya leí cuatro. Leí tú, hasta Tubia, son como siete. ¿Y por qué no estás leyendo los todos, pa? Porque me hacen mucho daño, güey. No puedo leerlos así tan deja fácil. De alcanzar tantito. Sí, ya. Me te parten el alma, güey. Sobre todo, el final del segundo para el tercero, no puedes evitar tener que tener el libro al lado. No me imagino a la gente que tuvo que esperar años entre esos dos libros. Yo, por suerte, dije, no mames. No, yo tengo que saber qué pasó. Ese Edgar Rice Burroughs es un loquillo. Es un loquillo, pero güey, ahí sí me salió la lágrima por John Carter. Me salió la lágrima por saber que nunca voy a ver una película con eso. Ya, luego, ya está en un sueño mío sería poder hacer un juego en el que de John Carter y que poder recrear yo ese escenario. No mames. Sería así un sueño de la vida. Pues ya, ahí lloré. Está muy culero. Está muy caro. Está muy caro. Muy, muy caro. Sí. Diego Armando nos dice, y no Maradona, no Maradona, no. Diego Armando nos dice, la pelea de The Big Boss contra Da Boss en Metal Gear Solid 3. Metal Gear. Metal Gear tiene muchos momentos igual. Bien sabes. Muy emocionales al lado de toda la pinche saga. Creo que el 4, digo, el Metal Gear Solid 3 tiene momentos muy tristes, sin duda, pero como el 4 además es el cierre de esa trama. Del Snake viejito, del Old Snake. Del Snake viejito, tiene unos momentos. Sí. Como cuando tienes que regresar a Shadow Moses. Ajá. Y te ponen además la canción de The Best Is Yet To Come. Y dices, puta madre, hijos de su pinche madre. Pues sigo esperando que venga lo mejor, putos, porque no mames. Y ahí vas en la nieve y se escucha la canción y dices, chinga su madre, güey. Espérame tantito, déjale poco pausa. Sí, está viendo, mamá. También nos dice que el momento en el que Goku se reencuentra con su abuelito en Dragon Ball. ¡Oh! Eso está bien chingón. Sí, sí, cómo no, sí, cómo no. No mames, sí, en el templo no. Duranai Baba. Sí, a huevo. No mames, güey. Y cuando sí, regresa que usa la máscara y se quita la máscara y de. No, sí, y la actriz de voz que hizo eso cuando sale el abuelito y dice, ¡abuelito! No mames. Sonó como de Remy, güey. Sí. Decías, no, tengo que chillar. Sí. No mames, sí, cierto. Luego te acuerdas que este cabrón lo mató. A ver, ¡culero! ¡Maldito! ¡No me mataste tú! Como para que le voy a poner un apenó, hijo de la chingada, me mataste. ¡Hecho esto pendejo, güey! ¡Hecho esto pendejo, el pome! ¡De manera épica! Fue bueno, güey, está bien. Estábamos haciendo mames, si me acuerdo. ¡Ah, sí, pinche culero! ¡Me lo mató! ¡Me estaba quebrando la voz! ¡Es con eso, güey! ¡Me mataste, cabrón! Que creo que después nada más sale en el relleno, ¿no? Sí. Cuando se va a casar. Cuando van a buscar las pendejadas para casarse y que dice, ah, pues aquí me tienen de chalán cuidando este horno. ¿No? Ah, huevo. Abuelito. El Bashu Zen. ¿Qué Zen, pedo, ¿no? contigo? Aquí están para cocinar fideos, una diosa, ¿no? Ajá. ¿Neta? Ay, madre, no mames, güey. Qué pinche cambio más feo hiciste. Y nos dice también que el final de la serie de Dinosaurios. Que es cuando. Que ya se iba a acabar, ¿no? El mundo, sí, ¿no? Sí, cierto. Y te lo dejan así, qué feo. Bien abierto, así de. Bien triste también. No, y que sabes qué va a pasar si mamaron verga a los pues yo creo que sí. Sí, no mames, qué culeros. Es que tenía final. Momentos. Sí, sí, sí. ¿Qué más, amigos? Ah, bueno, tú, Maldad, ¿tienes otro? A ver, ahorita me estaba acordando. Bueno, aquí hay un chingo de. De momentos. De notitas, Bueno, no todos la han visto, por ejemplo, se ve que mencionarlo, ya de una vez lo marco. Por ejemplo, esta serie original de Netflix, de BoJack Horseman. Okay. Es una serie de animación muy buena, pero se maneja en esa misteriosa línea entre drama, mamón y comedia, mamón. Entonces de pronto te estás cagando de la risa porque hacen cada pendejada. Se pone bien pinche dark y dark, bien darks. Y bien pinche triste la pinche serie, ¿no? Entonces de pronto pasan un montón de cosas. En ese sentido, por ejemplo, las primeras dos temporadas están como muy equilibradas, la tercera es súper oscura. La cuarta pues ya está como más hacia la comedia, ¿no? Porque también hay un chingo de momentitos en los que dices, ay, no mames. Por ejemplo, la cuarta temporada es acerca de la mamá del protagonista, que bueno, pues es un caballo. Pero pues te narran toda la historia de la mamá que está sufriendo de degeneración de la memoria, pues está empezando a olvidar un chingo de cosas. ¿Eh? Y te ponen por qué es tan culera, ¿no? Y era porque pues perdió a su hermano en la guerra. Su mamá estaba obsesionada con su hermano y entonces pues, la crió así medio feo. Y después, este, cuando descubren el origen de una caballita que aparece, que dice, ¿sabes qué, Kojak? Creo que tú eres mi papá. Se hacen la prueba de ADN y dicen, no mames, sí soy tu papá, ¿no? Oh. Pero después, cuando empiezan a indagar más en la trama, pues descubren que la historia es más complicada. Y también es, se parece mucho curiosamente al último capítulo de Evangelion. Esos que ya ves que son como dibujitos feos en los que te van narrando, te van psicoanalizando, y le hacen casi igual en la de Bojack. En las últimas de la serie. En ¿no? las últimas dos capítulos. Y ya descubres pues realmente quién es la caballita y dices, no mames, y es la hermana de Bojack. Oh. Entonces tiene el mismo ADN porque pues son hermanos. Y descubren que sus papás, que siempre se llevaron muy mal y la chingada, pues el papá tuvo un affair con una sirvienta, la embaraza, pero la mamá, como resiente y odia un chingo al papá, le dice, güey, no voy a dejar que este pendejo te arruine la vida, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser enfermera, va, vas a tener a tu hija, yo te voy a pagar todo, pero la vas a dar en adopción y te voy a pagar todo la escuela de medicina. Y lo hace, y entonces la morra pues nunca conoce a su mamá hasta ya grande, cuando ya descubren todo el misterio, y se queda la serie en que pues, la va a ir a conocer. Y Bojack y ella pues ya también como que hacen las paces de pues qué bueno, porque pues, yo era una pésima figura paterna, pero no soy tan mal hermano. Y dices, no mames, está bien triste, pero acaba en una nota bastante esperanzadora de ahí está tu mamá, te quiere y te está buscando. Y dices, hijos de su pinche madre, estos güeyes de Netflix sí saben escribir historias. Antes ya casi no. ¿Sabes cuál quiero ver y no he visto un solo capítulo? Altered Carbon, esta serie que parece Blade Runner, que están anunciando mucho. Que sale Marta Higareda desnuda. Totalmente. Chichis, o sea, para la banda. No, chichis, no, igual todo. ¿Y qué tal? No, pues sí, la neta. Sí, trae. Lo malo siempre ha sido su pinche enanés de la vieja, pero impacta, pues. Pero pues ahí dices, chingue su madre. Huevos, sí. Está chida, a mí sí me latió. Y dicen que van a sacar una segunda temporada. Ya, por el éxito que tuvo. La quiero ver Albert Garbo. A ver, otra que tengan. Antes de eso, Josué David nos dice: un momento, Sad fue la muerte de Eris en Final Fantasy VII. Ya platicamos de ello. Quiero un saludo. Saludines. A huevo. Jordi Saba nos dice: la historia del pasado de Van de los siete pecados capitales. Me sacó una lágrima. ¿Alguien ve siete pecados capitales? No, la veo. Yo lo veo y realmente no me sacó. No, lagrimita no. Bueno, ok. Ana Granados. El último capítulo no lo he visto. Yo creo que sí, porque es el que de la semana pasada. Sí. Ana Granados nos dice: algo fuera totalmente el tema. Tengo una duda: ¿qué piensan del estreno de la película de Mazinger Z que saldrá en estas vacaciones? Pues que está muy bien. Qué chingón, ¿no? Se ve bien épica la pinche película. Bueno, pues sí han traído otras cosas bien culeras como películas de Sword Art Online y muchas cositas que luego traen en el Konichiwa Fest que son para puro niño rata. Sí. Pues afortunadamente los morros de ahorita también Cinépolis, ya no es exclusivo de Cinemex, pues saben, ¿no? Que hay un mercado para ver esas cosas, que la gente ama un chingo más señor aquí en México y dicen, bueno, güey. No, la neta sí te gana un chingo la nostalgia con huevo, esa película, sí. Entonces, el trailer está bien chingo. Entonces dices, bueno, en vez de enfocarte en el mercado pirata, que claro que lo hay, claro que hay quien lo va a ver online, dicen, sí, pues neta, tráete una distribución, la van a doblar al español. Sí, ya está, de hecho ya está doblada al castellano. Y yo creo que va a tener... ¿Van a doblar la canción? ¿Hoy puede todo? No, creo que van a dejar creo que la van a dejar en japonés, porque de hecho en el tráiler sale, ¿no? Sale. Ay, es que esa canción. Entonces dices, pues vende, entonces qué bueno, porque se ve que está verga la pinche película. Y pues la vamos a ver. ¿Alguien lloró cuando destruyó una Mazinger en la serie original? Yo creo que mi cuate la logra así. No, sí, estoy culero, pero yo... No recuerdo, la neta. Me acuerdo por ahí de un capítulo en el que destruyen a Voz. Eso sí. Y que destruyen al pinche robot. Y en ese sí chillé. No mames, a Voz lo destruyen a cada rato. Sí, güey, pero de las primeras veces. Yo sé que sí, pero de las primeras veces. No me acuerdo que chillé, güey. Así muy bajo. Ahora que lo pienso, no mames, ese es un super tributo. Me fui a ver Titanes del Pacífico 2. Que la neta están bien buena. ¿Qué? ¿Neta? Está buena, está muy buena. Oh. Y sale una morrita que arma un Jaeger. Y el Jaeger es idénticamente idéntico al Boss Robot. Incluso se hace bolita y tiene toda esa misma onda de que es medio lacra. A lo mejor si es un pinche guiño guiño. Y lo vi. Ajá, ahorita que lo pienso, digo, mames, sí, es igualito al Boss Robot, se llama Scrapper. Y digo, no mames, sí es cierto. Es muy similar el pedo. Y nos pregunta también que qué opinamos del trailer de Cobra Kai en YouTube Red. No lo he visto. Se ve bien interesante, fíjate, vieras. Yo sí. Nada más supe de la noticia. No, yo sí vi el tráiler. Y está bonito, sí, tiene buena estética. Sí, se ve bien lacra el Daniel LaRusso, eso sí. lacrísima, se ve bien culero, ahora él es el culero, justamente, que le hace bullying al otro güey porque pues nunca progresó en la vida y siguió como maestrito de un pinche escuela. El otro güey se puso de nuevo trabadón porque estaba hasta... Mazo. Sobrepesón. Mazo. No está gordo, pero no está mamado. Le hacen énfasis en que están muy viejos. Ajá, dos, ¿no? Exacto, hacen mucho énfasis en eso. Pero aquí el que se la pasa bulleando es el pinche Daniel LaRusso, güey. Daniel San se la pasa chingando al otro güey. Y así literalmente de, ¡oh, no puede ser! Abrió la escuela de Cobra Kai otra vez. Voy a tener que hacer algo al respecto. ¿What? Y así de, ¡pinche ruco mamón! Ah, exactamente, ¿de qué pedo? Hasta me da curiosidad para pedir. Qué bueno que he esperado años en pedir mi mes gratis de YouTube Red. Para cuando saquen Cobra Kai, chutármelo en chinga. Y... Suena interesante. Vamos, yo sí le tengo tantita fe por ahí. Y bueno, ya nos dice, ah, sí, perdón, no tenía nada que ver con el tema, pero cuando yo era niña de alguna vez lloré con el anime de Remy, a huevo, no le pasaba. Y últimamente con la tumba de las luciérnagas. ¿Qué pasó, mi chaval? Sí, ya tiene un chingo. Pero pues apenas la acaba de ver. No, escala y a huevo. Tienes que llorar con esa mamada. Bueno. Aunque sea viejita, puedes volver sí a llorar. Sí, ya. Claro, no, sí, no mames. Sí, sí, claro. ¿Qué sigue? Tú, amigo, ¿con qué más has chillado fuera del Final 8? Sí, hace muy poquito tiempo, así como antier, en lo que estaba revisando, mi mamá andaba muy aburrida y quería ver algo en Netflix que no encontraba. Y dije, ah, ¿qué le puedo poner que está interesante? Recuerde, me acordé. Ah, sí, está Inteligencia Artificial. Y mi madre nunca había visto Inteligencia Artificial. Pinche película, que por si no se acuerdan, una película ya viejona, en la cual, en un futuro ya más avanzado, en la que la tecnología y la robótica está mucho más cabrona, un pinche científico visionario hace un robot niño que pueda llegar a... Porque ya están muy cabrones los robots, los mechas, que son mechas mecánicos, que hacen cualquier pinche tipo de acción y demás, pero pues ninguno puede llegar a este algoritmo tan cabrón, ¿no? Y entonces se aventura a ser el primer prototipo de niño que pueda ser capaz de amar a las personas que le den un programa de impregnación. ¡Ay! Ajá, sí suena muy cabrón. ¡Ay! El cual, este pinche robot está basado en su hijo muerto. Del propio creador, ¿no? Del entonces, David. Del David, exactamente. Entonces ya vas viendo a lo largo de la pinche historia cómo una familia, un matrimonio que tiene a su hijo con una enfermedad terminal y como que en coma, en un hospital como criogénico, deciden intentar el prototipo del David y pues la mamá se acaba enamorando del pinche escuincle, ¿no? Y así mismo el escuincle también de ella. Entonces ya vas viendo la historia cómo va progresando de forma sad hasta que revive el niño biológico, el hijo biológico de la familia. Que es medio bastardo. Que es un culero, por cierto, un buen niño gringo. Y se la pasa castrando al pinche David, al robotcito, hasta el grado de que sus papás piensan que está tratando de asesinarlo. A él y a ellos mismos, ¿no? Entonces, literalmente, en un intento desesperado, en lo que la madre está toda confundida de que no sabe si regresarlo para que lo destruyan o salvarlo, literalmente lo abandona en medio del bosque con un robot Teddy. El Teddy era la onda. El Teddy era la pura onda. Ay, el Teddy. Hablaba con una voz así bien pues profunda, como entre profunda y de Winnie Pooh, ¿no? Medio rara. Y entonces ya ves como de forma bien sad se la pasa huyendo el pinche niño en busca de el hada azul de los cuentos para que lo vuelva un niño de verdad. Su mamá lo quiera. Ajá. Básicamente. Es una historia de Pinocho bien densa, bien de torcida y bien rara, ¿no? El final está así para el final chillar, ¿eh? Está bien cabrón, que es cuando ya por fin, comillas, se encuentra al hada azul en la isla de Manhattan, que ya está sumergida porque se derritieron las casquetes polares, y se sumerge y entonces por azares del destino, ya sabes, Plot Armor, se le cae un pinche juego y queda atrapado, ¿no? Entonces por durante 2000 años le está pidiendo al hada azul, que es una estatua de un parque temático, que lo vuelva un niño de verdad. Ya toma, que llegan yo pienso que son extraterrestres, no sé si sean robots, sean qué chingados, donde lo encuentran y es ya el último vestigio de la humanidad del pinche escuincle, ya los humanos y demás están extinguidos más que en fósiles y cuestiones o condiciones así, y pues ya, ¿no? Los extraterrestres le dan su último regalo en el que pueden revivir a su mamá por un día. Y no que pase mames su último día con ella, así se la pasan jugando y todo eso, sin su esposo, sin el hijo bastardo ni nada, y vuelve a ser feliz el David, ¿no? Al menos por un día. Chillar y más chillar, en lo personal. Sad. Sad. Bien pinche sad ese pedo. ¿Qué más, amigo? No mames. A ver, ese sí lo va a quebrar, hijo de pinche madre. Ahora que me acuerdo, ¿no? Ah, es el concurso de a ver quién nos quiebra, ¿no? A ver, ¿quién nos quiebra? Ya casi nos quebraban con el de Dragon Ball, pero tú la cagaste, güey. Me mataste, hijo de la chingada. No mames, todos los momentos sad, que podemos mencionarlos ahorita uno por uno. Bueno, hay muchos, pero los que más nos llamen la atención, de Futurama. Ay, no mames, ¿cómo puedo olvidar eso? ¿Cuál es el momento triste de Futurama que te viene a la mente? Ay, pues hay varios. El final, final, bueno, ahorita el que es el final, el último capítulo, ese me gustó mucho. Que es este... ¿No? No mames, está bien chingón. Sí, güey. Mamaron. Sí, la neta sí. Late Mr. Fry se llama. Sí, es Late Mr. Fry. Sí, Late Mr. Fry, el último capítulo. Ese te parte la ¿Qué pasa, doctor? Cuéntalo, amigo, tú lo cuentes más. Es que ves. Precioso en todo el sentido. Pues ya ven, este, Fry, que siempre ha querido los huesitos de Lila y nomás no se le hace, pero está decidido, ¿no? Dice, no, es que yo tengo que tener esos huesitos. Llega el profesor y les dice, no mames, acabo de inventar una máquina del tiempo que te permite regresar 10 segundos al pasado. Dices, ok, ya, esto se empieza a poner raro, ¿no? Adelantar. No, atrasar. No, atrasar. Te puedes regresar 10 segundos en el tiempo. Es como que un checkpoint. Ajá. Te regresas 10 segundos en el tiempo y dice, ah, no mames, y si lo presionas varias veces, puedes regresar más. Y dice, no, porque te tarda 10 segundos en recargar la batería. Entonces, solo te puedes regresar 10 segundos, continúas 10 segundos y te regresas. Y entonces dice, ya el Fry se arma valor, le dice a Lila, no, pues qué pedo, ya. Vamos, ¿no? Y Lila como dice, bueno, va. Entonces se le va a declarar y ocupa un chingo la maquinita para robar dinero, para comprarle un anillo, para pagar una cena. Entonces está todo el día juntando todo lo que necesita con la maquinita, ¿no? Está regresando en el tiempo y consigue un chingo de cosas. Entonces al final llegan hasta un mega edificio, hasta en la punta el está penthouse. Él, como un penthouse, él está esperando ahí que llegue Lila. Y se hace tarde y dice, no, pues Lila no vino, no me quiere, me voy a suicidar. Y se avienta del edificio, pero dice, y ahí ve que va llegando Lila y dice, qué pendejo soy, me la he pasado viajando en el tiempo. El reloj está todo fuera de tiempo. Entonces cuando se quiere regresar, el está tan alto el edificio que ya lleva más de 10 segundos cayendo. Entonces ya está en un loop. Entonces está presione, pero está siempre en un loop en el que está cayendo. Pero ese no es Late Mr. Fry. Sí, ese es. Ah, no, Late Mr. Fry es otro. Sí. Pero este es el final. Pero sí es el final. Pero no, también está triste. Sí. Bueno, entonces el profesor encuentra la manera de solucionarlo y es, bueno, ¿sabes qué? Pues necesitamos, básicamente vamos a amortiguar tu caída, ¿no? Y lo hacen ahí poniendo un mega como colchón. Logran detener la caída, pero Fry rompe el robotito, el aparato, y congela el universo. El universo. Entonces sí. Solamente él y Lila son los únicos seres que quedan, ¿no? Todos los demás están vivos y se pueden mover. Entonces le dice, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Y se van juntos a recorrer el mundo y envejecen. Van viajando por todo el mundo, caminan sobre el mar, se casan. Y ya muy, muy, muy, muy, muy viejitos regresan al edificio y dice, bueno, pues vamos a beber esa champaña que pusimos aquí hace como 80 años. Y en eso aparece el profesor, creían muerto por una falla con el madres, y les dice, oigan, pues ya veo que llevan un chingo de años en este mundo congelado. No, pues miren, ya lo arreglé. Si quieren, podemos regresar en el tiempo, pero van a olvidar todo lo que pasó en este tiempo, pero van a volver a ser jóvenes y todo va a volver normal. Le dice, ¿qué onda? ¿Sí? Va. Entonces resetean el tiempo y en eso acaba la serie. Qué culero. Así de, puta, ¿qué pasó? Sí. Pierden sus recuerdos de una vida juntos. Pero dice bien bonito, así de lista para otra aventura. Ajá, dice, ¿quieres dar otra vuelta? No mames. Ah, si quieres dar otra vuelta. Dice, sí, soy un mamón. Ese, o el del Seymour. El del Seymour. Está bien bonito, dice el final actual, porque ya no se hizo nada más. Nada. Sigue más. Cancelado. Todavía. Está el capítulo de los cronotones, cuando logra Fry convencer al fin a Lila de que se case con él, pero él no se acuerda por cómo demonios hizo. Para enamorarla. Uh-huh. El problema es que estos colotores que quitaron del espacio-tiempo para hacer crecer el equipo de básquetbol monstruoso del profesor Frankfurt está generando desmadres. Entonces están haciendo brincos y no saben qué es. Hasta que en una de esas regresan a la zona y se dan cuenta de que Fry lo que hizo es que con el movedor de estrellas literalmente escribió en el firmamento: te amo, Lila. Pero en ese momento se lo traga todo un hoyo negro y ya nunca pudo volver a verlo. Y entonces dices, ¡ah, eso! Justo en el cocón. Efectivamente. Y el Late Mr. Fry, que también es un muy buen capítulo en el cual ahí el profesor Farnsworth crea una máquina del tiempo para ir solo hacia adelante. Para no hacer la pendejada de literalmente para no cometer pendejadas como ser tu propio abuelo. que fue lo que le pasó a Fry. Sí. Entonces, pero tenían una cita en unas cavernas, en un restaurante tipo caverna, ahí en Nueva York, con Lila. Entonces Fry está traumado porque ya llegó tarde a la... Ahora sí que a la, y también se ve una Lila que pierde el amor por Fry, que ya nunca sabe dónde quedó y que muere pues, esperándolo, ¿no? Pero que convierte Planet Express en una súper exitosa compañía. Oh. Pero ellos no pueden encontrar, entonces se van en su búsqueda hacia el futuro de... Pues ahora sí que de una de que alguien que invente una máquina del tiempo para irse para atrás. Y están sufriendo con eso, y en una de esas, pues Fry lo único que logra hacer es escribir una... escribir en la cueva, como son... están haciendo estalactitas y estalactitas por eso. Logra crear como una forma de escribirle un mensaje a Lila en las cuevas. Lila le escribe un mensaje. Ajá, Lila le escribe. Lila. Escribe a Fry, sí, cierto. Que dispara en el techo y caen gotas de agua. Y con ese forma de estalactitas. Y crean un mensaje. Ajá, y Fry lo logra leer antes de que se destruya la Tierra, porque llega en un momento en el que ya la Tierra se va a destruir y no encontraron la pinche máquina del tiempo. Y al final lo que logran hacer es que descubren que al terminar este universo, empezaba otro. Empezaba el mismo, porque es un ciclo, un círculo. Un ciclo. Entonces, dice, nomás tenemos que ir hasta adelante y vamos a volver a llegar a nuestro año. Y dicho y hecho. Aunque se tuvieron que dar una vuelta de más porque se les pasó, pero sí, bueno. Ay, qué pendejo. Como siempre la cagan. Vamos a darle otra vuelta. Sí, sí, sí. Y matan a su versión de ese universo. Sí, claro. Pero, ya, porque ya dicen, ay, este universo está 20 centímetros más arriba que el anterior. Y le caen encima a sí mismos. Se matan y dicen, bueno, mejor porque tenemos que ocupar los lugares de estos. Ya funcionó. A huevo. Está cagado. Ay, no mames. Yo, Jurassic Park. ¡No mames! ¡No mames! El mismo de pinche Futurama, que es ya va para abreviarlo, ¿no? Para contar todo el puto capítulo, porque seguramente ya lo vieron, que es de su perro, de cuando estaba en el siglo XX, de pinche Fry, y que a fin de cuentas lo encuentran el fusilizado y que lo quieren tratar de revivir, ¿no? Y entonces ves como el puto perro lo esperó toda la puta vida, como tal cual el Hachiko, que ahorita es otra pinche tema más. También piensa. Ya. También está ese capítulo de su ¿cómo se llama? De su trébol de la suerte. Que creía que su hermano se lo había robado. Y le había robado la identidad. Que le había robado la identidad y resulta que el hermano, del cariño que le tenía a su hermano y de haberlo perdido, le pone su nombre a su hijo y le da el trébol al hijo, y el hijo pues llega a ser un gran una gran persona, ¿no? Y él creyó, estaba a punto ya de desenterrarlo y todo, y ve, no, pues es que en el fondo pues sí me quería mi hermano, ¿no? Y ahí se queda en esa historia. Entonces, no mames, qué pinches fumaban los autores de Futurama. Bueno, que eran entre los buenos de Futurama y los buenos de los Simpsons, güey, tenías cada uno. Creo que nos van a faltar capítulos de esas dos series, güey. Sí. Make you cry like a bitch. Sí. A veces había unos muy graciosos, pero cuando te querían hacer llorar, dije, vamos a hacerlos llorar estos putos. Éntrale, cabrón. Vamos a escribir uno triste. Bueno, cuando descubren el origen de Bender, que todos los robots tienen un cuerpo de backup. Ajá. Y que si se mueren, se van al backup. Y que descubren que Bender no tiene backup. Ajá. Y que te cuentan toda la historia de que, aunque estaba defectuoso, el que le permitió vivir fue Hermes. Porque le pareció muy lindo. Ajá. Y ahí le va cubriendo sus pasos. Y dices, ay, no mames. También, sí. También con una camionita bien triste. Sí, saludinis, Miguel Ríos nos dice, yo quiero un saludo de la maldad. Saludinis. Barajas HBR dice, manden saludos. Saludos. Mamarazos, diles que se vayan a chingar a su madre. Váyanse, chingan a su madre. Alégrese, mamarazos, porque está triste. Es porque el SADCAT está muy triste. Exacto, porque es el SADCAT, güey. Y él mismo nos dice que quiere un saludo del más chingón de todos, el Necro, la cagas. Sí, la neta, sí, porque además no vino. Sí, exacto. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice saludos. Saludos. No, pues a toda madre. Danny Warrior nos manda una foto de Luffy de One Piece cuando se está muriendo su carnal. Que es algo muy sad. Sí, cuando el Porgas D. Ace se muere, que pues sí, sí está. Está culero, ¿no? Digo, no está el Necro para defender el punto de One Piece. Yo que sí soy fan también. Pues, sí, pero sí, esa saga está muy chingona. Está muy chingona. Y eso que yo no la vi. A mí me la contaron. Y aún así contada, dijiste, no mames. Sí, no mames, no, está, sí, está cabrón, la neta. Funciona muy bien, sí se ve bien perro todo el momento. Y cuando lo matan, sí se deschaveta el pinche Groofy. Y pues sí, sí está. Sí, sí. Está fuerte. Y él mismo nos dice, no es algo que pase tal cual durante la serie, pero al final de Los Años Maravillosos, Kevin Arnold menciona que su papá muere 2 años después. Ah, creo que sí. Sí, sí. No lo recuerdo, la neta. Sí, sí, me acuerdo. Lo menciona nomás. Que además ya acaba, y él ya está grande, ya está con su carro. Pues ahí va... primero una de anime que sí me acuerdo en su época, que cuando el final de Sailor Moon, la original, sí me traumó, porque ya ves que según esto como que se mueren todas las Sailor Scouts y Sailor Moon las revive, pero reviven todas pero sin recuerdos. Sin recuerdos. Y el Darien tampoco se acuerda de ella, y la Sailor Moon creo que ya es la única que se acuerda, creo que ni ella. Y se queda ese final. Yo me acuerdo que esa vez tuve hasta un examen de inglés al día siguiente y no me podía enfocar porque qué hora se va de Sailor Moon. Y no sabía que había Sailor Moon R. Ya en la tarde, cuando llego a mi casa, ponen el primer capítulo. Dije, ay, ya continúo las aventuras de Sailor Moon. No mames, ya me tenían todo. Y que fue un error que la pasaron. No, pero fue un error que la pasaron el día que iba a hacer mi examen, güey. Pues no pude estudiar el trauma. Lo que pasa es que ya creo que sí la adelantaron. Es que Sailor Moon R hay dos sets de malos. Porque ya ves que están estos hermanitos que alimentan unas flores cósmicas. Sí. Uh-huh. Pero luego la mitad de la serie cambian por otros malos. Por otros malos. Entonces lo que decían es que iban a pasar la serie completa, que no la tenían toda doblada. Entonces, pusieron esos por error porque ya los tenían. Y dijeron, nos íbamos a esperar a tener todo Sailor Moon R para estrenarla. Entonces pues, pasaron la primera saga por error, así de... Me salvó, güey. Yo me había quedado traumado durante meses con qué fue de Serena y Mario, güey. Se la pellizcaron esos hijos de su... No les dio tiempo de pellizcarse. En series de anime clásico en México, para el otro podcast voy a poner... Las Guerreras Mágicas. Las Guerreras. No mames. Bueno, no sé si es clásico. Clásico lo consideran, bueno, de los 70, sí. Pero sí. Y yo creo que sí nos vamos. No llore más, madrazos. No lloro. Nada más me acuerdo. De Batman, series animadas. También tiene sus muchos momentos tristes. Pues sí, yo. Uno que me gusta mucho es el capítulo que se llama El Mecánico. En el que se conoce en ese universo a quien le hace el batimóvil. Y el pingüino pues le pide, a ver, cuéntame tu historia, ¿no? Cuesta así la historia de cómo era él, así como el ingeniero más buena onda del mundo, y les dijo a todos en su compañía que se iba a morir, que un coche que tenían iba a hacer mucho daño, y que como no querían impedir, pues ¿saben qué? Vamos a matarlo. Y lo salva Batman, ¿no? Y dice que después no podía conseguir trabajo y estaba en el peor momento de su vida y la chingada. Sí, llegó y me salvó otra vez. Y llegó un auto. Y dices, no mames. Le diseña el batimóvil que está bien verga. No mames, sí. Es que pinche batimóvil está 6 animal. Está bien verga. Bueno, el batimóvil en general no sé cómo le hacen. Hay pocas versiones del batimóvil que no puedas decir qué pinche auto más verga. Pero si ese es el mecánico, el clásico, creo que todo mundo coincide. Casi que el universo tiene una constante, que es que todo el mundo sabe que... ¿cómo se llama el capítulo del señor Frío? Corazón de hielo. Heart of Ice es... para llorar, güey. Es agarran este villano. No sé si ustedes lo saben, si son muy jóvenes, pero antes de Heart of Ice, el Capitán Frío, Mr. Freeze. Yo soy muy joven. Es como más madrazos. Si no lo sabías, más madrazos, antes el Mr. Freeze era un villano casi de broma. Era un villano que robaba cosas con el tema de hielo. Como el hombre del calendario. Ajá. O sea, era el hombre cometa. Un villano de esos que casi considerabas de broma y que solamente se reconocía como villano de Batman por sus apariciones frívolas y burlonas en la serie de Adam West. Oh. Ah, pero cuando llega Paul Dini, les dice, muévanse que ahí les voy. Y escribe una ahí pinche, les va la verga. Una pinche historia sobre el Mr. Freeze. O sea, te cuentas, no, pues que no es un simple ratero, que es un científico, que su esposa estaba en la había puesto en criogenia porque tenía una enfermedad terrible y que un experimento que no le dejaron terminar lo dejó en ese estado y que ya no tiene sentimientos. O sea, y descubres que al final de cuentas es una persona que finge no tener sentimientos, pero que en realidad sus sentimientos son muy profundos y tiene un amor muy profundo hacia su esposa, que por cierto lo echaron a perder después en los años 52. Gracias. La cagan. Pero esa pinche historia en la que pues, al final ahí tiene... Tienes al Mr. Freeze con la bailarina esta de juguete ahí soltando la lágrima y tú dices, suelto la lágrima contigo, Freeze. No mames, qué pinche. Bien varonil. Bien varonil que la saco yo, pero no mames. Es de macho, alfa. Es de macho, güey. Y no mames, eso cambió a Mr. Freeze para siempre. O sea, en los cómics, creo que a los 2 años fue el Zero Hour. Y aprovecharon y dijeron, no mames, esa versión de Mr. Freeze es mejor que la mamada que hemos escrito en 60 años. Y para atrás, güey, el de Schwarzenegger también la cagó. Pero que le pusieron la misma historia. Intentaron usar la misma historia, ¿no? Porque ya... Schwarzenegger, no mames. Pues Andrés, esa madre estaba de la mierda. La verdad. Sí, sí, ya. Pero sí, la verdad estuvo muy. Prueba sano. Inequívoca de que The Batman es una mierda de serie. Pues ahí volvieron a poner a Mr. Freeze, que era un caco. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, de Batman. Sí. También está. Igual que Aguas con el Batman. Aguas con el Batman. Ah, está bonita la canción. ¿De Aguas con el Batman o de The Batman? La de Aguas. También las de The Batman. Estaba bonita. La Batman. Sí, sí, sí. Ah, la Batman. Aún sigo usando la de tono de celular. está el capítulo de Batman Sesemianas. El de Cuidado con el Fantasma Gris. Que cuentan la historia así de un actor. Que es prácticamente la historia de Adam West. Y consigue a Adam West para que haga la voz del Grey Ghost. El actor que interpretó el héroe de acción. Y que ya nunca salió de ese papel. Y que sufre por no volver a conocer. Es la historia prácticamente de Mark Hamill y de Adam West en su momento. Y la sufren, güey. Y tú cuando ves al Fantasma Gris y llega al final Batman y dice: el Fantasma Gris era mi héroe. Y le firma y así dices: no mames, el Fantasma Gris. No mames, yo que algún día alguien tiene que sacar una pinche figura de acción del Fantasma Gris. Además encontré una, güey. La compré sin chistar. No comí por dos semanas, pero la compré. La tengo. La tengo, no mames. El Fantasma Gris sí te hacía llorar. La bien triste. Tira sus juguetes. Qué mal pedo. Ay, qué música cuando rompe todas las repisas. Y pronto vamos a estar así. No tengo para comer, voy a regalar, vender todos mis juguetes. Tan, tan. No. Y luego llegará un justiciero que nos los regresará a todos y nos dirán: ahí tu ayuda. No. Para detener a un loco maníaco. No. Martín Bajada nos dice: saludos. Y dice que quiere una mentada de madre de Madame Toilette. Pero como no vino, pues ya va libre. Chinga tu madre. Ah, huevo. Ahí está. Eso es todo. Nos dice de que Madame Toiletos. Película triste es En busca de la verdad. Busca de la felicidad sería. Con Will Smith. Dice que le dolió cuando se le cayó su muñequito de Capitán América. Ay, que no lo puedo decir. Sí, está chido. Pero es que está hecha literalmente. Llorarás la película. Llorarás. A huevo. Y dice: y ahorita que estoy viendo Walking Dead, cuando Daryl abraza a su hermano culero que se volvió zombie. Y lo mata. Pues sí, sí, está también. No bien. Mames, sí te tardaste tantito, mijo. Sí, tantito. Hablando de zombies y de Will Smith. Ah, chinga. A la verga. Pues en la leyenda. En la película de Soy Leyenda. Ah, sí, al perro. Cuando tiene que matar a su perro. A su perro. Que me dice: vergas, se está convirtiendo porque la mordieron otros perros. Y que la abraza bien pinche fuerte y la tiene wey, que matar. Güey, la neta, un pinche machetazo, un putazo en la cabeza, si quieres, es más humanitario. Como la ahorcas, cabrón. Sí, güey, pero pues ahí se le soltaba no, y lo mataba. No mames. O sea, ahí ya la dejaba ir y ya valía madre. Güey, un pinche plomazo, es tu mejor amigo, sí lo merece, güey. ¿Sabes qué, güey? Sí, güey, pero ya le estaba abrazando, ya se le estaba convirtiendo aquí, ya no le daba tiempo de espera. Me voy a agarrar el arma. Permíteme, no, no te sigas convirtiendo. Ya hasta lo estaba mordiendo, ya decidí. Ya estaba locando, es cierto. Y luego la va a enterrar en el Central Park. Porque se la dejó su hijita antes de morir en el helicóptero. Uy, qué mal pedo. Alba Mendoza nos dice: hay un libro que se llama Forbidden y siempre lloro con el final. ¿Alguien leyó Forbidden? No, chingón. Perdón. Dice: en el primer Kingdom Hearts, cuando Sora se sacrifica por Kyle. Sí, está triste. Sí, claro. La muerte del señor Piccolo en Dragon Ball GT. Sí, no mames. ¿De quién? De Piccolo. Piccolo se muere en Dragon Ball GT. Recuerdo. Ay, yo me remonté al Z. ¿Cómo que Piccolo? No mames, se muere varias veces, güey. No, pero de forma chingada. En el Z, sí, cuando salva a Gohan, ¿no? En el Z, cuando salva a Gohan. Ahí sí. Igual y quería decir Z, ¿no? Sí, igual y sí. Cuando Kylo Ren mata a Han Solo, pues yo sí dije: ay, la cagaron cuando la vi. Nada más. Yo dije: la cagaron y que. ¿Por qué no fue el negro? La neta. Yo, sabes, ahí sí lloré con la de Luke Skywalker, cuando se ve ahí ya de nuevo sí, viendo final, cuando los dos soles. Sí. Eso sí suena chido. Y ponen el tema de Luke así, igualito, casi como si estuvieras viendo la primera escena de Star Wars donde él sale. Dije: qué buen final para Luke Skywalker. O sea, sí lo sentí, me dolió ver cómo perdíamos a Luke Skywalker. Nos dice: el final del juego Brothers A Tale of Two Sons. ¿Y alguien jugó más? No, no mames, jueguen, está bien chico. ¿De qué trata? Son dos pinches carnalitos que su papá cae enfermo y tiene que tratar de llegar a otro pueblo para poder encontrar la cura y regresar para poder ayudarle o auxiliarlos. Me acuerdo que así empieza, pero eso es, a pesar de todo, no es lo más importante de todo el juego. Ajá. Entonces ya a lo largo de pinches aventuras tienes que salvar. Lo interesante del juego es que se juega con un solo control y cada stick maneja uno de los hermanos. Entonces los manejas con cada stick y vas haciendo acciones como que al unísono. Y ya en lo que vas avanzando en el pinche juego, les digo porque sí, está muy, muy Full spoiler. No, no sé, uy, spoiler. A ver, ya de una vez. Sí está cabrón. Ellos, solo son su, ellos son su padre. No, ¿en qué consola está el juego? En Xbox 360, en Xbox One, en Play 3, Play 4. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Brothers, a Tale of Two Sons. Está muy bueno. Ya me... Mejor no se los cuento, pero sí, este... Sí está triste. Está muy triste ya para el final. Este, ya sí se pone muy, muy feo y muy depresivo la... Sí, muy, muy cabrón. Si no la juega, mejor sí, chequenlo. Jueguenlo. Y jueguenlo, porque sí. Lo regalaron mucho tiempo en el Xbox Live. Ah, sí. Entonces sí, un pinche ratón. Y hecho hasta, ¡qué mal pedo! Hasta ganó premios y la chica del juego está chida. Bueno, hay un buen de momento, Sat nos dice, ese tema da para varios podcasts. Yo creo que sí vamos a hacer... Yo creo tres. Que sí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Saludos a todos, y si está Matt Madrazos, que me mande una mentada de madre sensual. Es para Alba Mendoza, le chinga tu madre. ¡Ay, puto! ¡Perra! No. Chingón. Madres. Ego Navarro nos dice: todavía alcanzo. Sí. Hashtag maldadbot. Hell yeah. Anay de pastor, joven. Un momento bien sad es cuando vi Alien Covenant. Pinche porquería de película. Sí, sí, eso fue lo bien pinche triste. Todo güey. El ciclo biológico y los tiempos. Eso sí es cogerse a los fans y no mamadas. Sí. Vamos a llorarte por mal cogido. Sí, mal cogido, güey. Cuando era la verdad no está tan fea. No, no, sí, sí, sí está culera, güey. No está tan culera. O sea, sí. La que está fea es Prometeo. Prometeo está más culera que la puta madre, güey. Covenant pero... no está tan fea. Me gustó. Ah, no la he visto, ¿eh? Ahí sí. Está cabrón. Pues es interesante cómo el estudio agarró a Ridley Scott, lo aventó contra una pinche mesa y le dijo: tú eres nuestra perra. Y no literal. Y no lo salgas con tus pendejadas. Y le dio por el orto. Ajá, de que Prometheus podría o no ser Alien. Es Alien porque da más dinero. Chingate. Y ya dijo: oh, no, sí, eres totalmente Alien. Totalmente Alien. Y es totalmente Alien. José Hernández nos dice: saludos, sagas. Le dio un chingo de casi chillo, güey. No mames. Saludos, sagas. De niño no toleraba la película de Dumbo, el elefante de Disney. Me parecía muy triste la escena donde la mamá del elefante está encadenada y junto al ratón que la visitan, ¿no? Cuando le canta, ¿no? Y lo arrulla. No, pues sí, estaba cabrón. A mí me daba miedo Dumbo. Lo personal me daba un chingo de miedo la escena de cuando estaba Pedro. Ay, sí. A mí me daba miedo Pinocho. Ah, también, cuando se vuelven burros los sí, niños. Sí, sí. Juro que con esa sí tuve pesadillas. Ah, no va a ver. Sí. Cuando se murió la mamá de Piecito en Pie Pequeño Busca del Valle Encantado. El otro día se la puse a mi hija y se pasó el resto de la película preguntando dónde estaba la mamá de Pie Pequeño. Y tú, no puedo decírtelo a los dinosaurios. No puedo decírtelo. Muerta, mija. ¿No viste? Sí, pero no podía. Camel ya tenía apenas creo, tres y medio, entonces sí, como que yo dije, es una historia muy tierna, pero ella solo pudo procesar ya hasta ahí, o sea, le valió la historia de amistad y todo. ¡Se murió su mamá! No, dije, está madre, viva. Está viva en su corazón. No, pues sí. Víctor Pérez dice, yo quiero un saludo del saga que esparce tristeza y desolación en su caminar. El Graf. A chingar, lo diré en broma. Yo soy como el pinche cáncer. Llámenme Remy. Yo soy como Remy 2. Nos dice: un momento que sí me sacó la lagrimita es el final de This Ugly and Beautiful World. Un anime donde llega un extraterrestre a la Tierra y tiene que decidir si destruirla o no. Neta, es un final muy emotivo. ¿Alguien lo vio? No. Pero suena bien. ¿Cuál? This Ugly and Beautiful World. No, nunca la he visto. Suena bien. Creo que ajá. Sí la vi, no me acuerdo. Dele una checada. Otro que también me llegó fue Saikano. Ay, sí. Y por supuesto, su trash sad del podcast pasado. Lloré por la jodidez de la maldad. Ah, lloró por ti, amigo. No mames. Que eres triste. Es que está bien cabrón, güey. Está bueno. ¿Le cerramos ahorita y hacemos una segunda parte? Es igual y sí. Porque creo que hay suficientes momentos. Necesitamos alegrarnos, ya me puse triste. Ya me puse triste. Vamos a hacer ahora el Happy Cast. Y ponemos la canción de Happy, ¿no? De... Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy. No, yo iba a decir la de Despicable Me. Podría ser, pero... La ponemos en esta, ¿no? Para engañar a momentos los fans. Momentos totalmente feel good de series, animas y películas. No es tan poderoso como la tristeza. No, y la no desgada. Es tan poderoso. No, super sad. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos grabando? Porque todavía tengo un chingo de comentarios. Pues sí, unos 20. Ya vamos a grabar el SATCAST 2 y 2 sí, semanas mira, de tristeza. Cerramos este capítulo porque de plano parece que hay demasiada tela que cortar. Demasiada tristeza en nuestras vidas. Nos mamamos con la el tema. La pinche vida misma, cabrón. Entonces, es triste. vamos a seguir con sus saludos. Sigan escribiendo. Bueno, no creo que me vayan a escuchar. No hay pedo, ahorita les digo aquí, güey. Es que nadie te escucha, no, cabrón. Miren, que estamos en todas las redes sociales, excepto Tumbrulú. Tumbrulú. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter como Saga Podcast. También estamos en iVoox. Y no olviden también que si quieren apoyarnos, tienen dos formas de hacerlo. Pueden ir a la página de la saga, sagapodcast.com. Hay un botón de donación por PayPal. O si quieren ser nuestros patroncitos. Para apoyarnos a sacar este changarro adelante, pues también se los aceptamos. Somos bien pinches pobres. Entonces no olviden que estamos también en todas estas redes. Y pues nos veremos la próxima semana, donde habrá más tristeza. A huevo. En el Saga Podcast. No, habrá el doble de tristeza. Como el Necro no está, pues a chingar a su madre. No, pues es alegre, güey. Por eso estamos tan tristes. No está el Necro. Estamos alegres. Podcast Necrole, son los chingones. A huevo.